Disco 2 AM. Los jueves, viernes y sábado. En el lugar más exclusivo de la costa. Estacionamiento cubierto. Open Bay, Bahía Varese, Colonia El Mar. El verano en Mar del Plata. Nuevos quesos Sancor, que sabores, ahora en fetas. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Estudia teatro en Timbre 4, dirección Claudio Tolcachir. Talleres de actuación. Abierta la inscripción para los talleres anuales 2013. Iniciación y avanzados. Niños, adolescentes y adultos. Informes e inscripción en www.timbre4.com o timbre4@timbre4.com. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Carbarino, Carrefour y Musimundo. Busca tu Midea ya. Dice la leyenda que si se escucha un disco al revés, se pueden descubrir mensajes ocultos. Hay algo en mi cuerpo que lo está diciendo. Te amo mucho, mucho. Te amo mucho, poquito, nada, mucho, mucho. Hay algo en el chamuyo que te estoy haciendo. Que rinde mucho, mucho. Cortá con tanta dulzura. Lo dulce nos quita la sed. Paso de los Toros, arroyo la sed. Bebidas sin alcohol artificial, sabor a pomelo. Paso de los Toros, pomelo. Agua tónica, Paso de los Toros. Bebidas sin alcohol artificial, dietética, sabor a pomelo. Paso de los Toros, pomelo, light free. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y Medio. 9 de la noche, 4 minutos. Atención, por favor. Feliz cumpleaños. ¡Eh! Nosotros. Ay, y sí, te envidio algo, Nico. ¿Qué cosa? Que vas a pasar el cumpleaños de tu programa con tu compañera. ¿Qué sí, vamos todavía. Sí, un día como hoy, sí, de hace 2 años, sí, nosotros iniciábamos estas transiciones. Esto. Un 31 de enero de hace 2 años. ¿Qué sentieron ese día? Ese día... ¿Estos vecinos que nos tocaron qué? No, yo tenía muchas expectativas. Julieta no estaba. No. Bueno. Julieta no estaba, bueno, porque estaba de vacaciones. Me acuerdo que ese día me concentré en mi casa, lunes, sí, 31 de enero, no salí en todo el día. Mirá vos. Dormí la siesta, me hizo peor después porque vine acá embotado. Estaba loco, ¿entendés? No, y aparte el programa empezaba a las 9 y ya a las 7 ya estaba acá. Son difíciles, los primeros programas. Estaba ansioso, difíciles. Estaba muy ansioso. Sí, me acuerdo que nos dijeron, no se sabe si hay transición porque no sé si Weinreich quiere hablar con ustedes. Sí, eso es verdad. ¿Quién le dijo eso? Eso es verdad. Pandiela. Creo que estaban los mexicanos en ese momento. Armó quilombo siempre con, sí, las transiciones. No. Al tercer día de Metro y Medio, viene Mateo y me dice, ¿vos dijiste que no? ¿En serio? No, porque Pandiela. Mira, me acuerdo que Pandiela se quedó a ver el programa, el primer, sí, programa. Nosotros, sí, vinimos a hacer transición, la primera transición. Ajá. Y algo que me acuerdo mucho, al día siguiente, martes primero de febrero, no vinimos. ¿Por qué? Porque pensábamos que era solo por el primer programa. Ah, no vino a la transición. No vinimos a la transición. Claro. Y vos nos mandaste a llamar. Ah. Ya era como esta, mirá, hora y vino Male, me acuerdo, a buscarnos, porque estaba Ginsburg en esa época. Sí. La recordada. Hoy. Sí, sí, que ya no está entre nosotros, ¿no? No, no, está en el corpo. Sí, sí, claro. Sí. Y nos vino a buscar y nosotros, yo en ese momento dije, es todos los días, pero esto, seguro, es de todos, claro, los días. Qué agrandado vos, ¿no? No, no, al contrario, como, yo no... Qué agrandado, como diciendo, no, no, no me interesa hacer transición. No, al contrario, no me creía merecedor. No me la merezco. Claro, no me creía, claro, merecedor, porque también recordemos no que el programa que nos precedía no hacía transición con Metro y Medio. No hacía. El mono Jeffer. Sí, que sí. No, Rowling no hacía, sí, nunca transición. Venía, sí, acá el mono a hablar. Venía el mono acá a hablar. Se sentaba en la silla. Se paró. El chico se cayó muerto, Seba. No. Yo no me acordaba que hacían transición. A lo mejor no todos los días, pero a veces con ustedes tampoco porque nos tenemos que ir nosotros. Tenemos, sí, pero nada, muy poco. En 2 años fueron mínimas las veces que no hicimos transición. Fueron muy poco. El programa es especial el de hoy. Sí, y lo vamos a celebrar con un gran amigo. Es bueno que no viajan, ¿no? No, hoy no viajamos. Lo vamos a celebrar con un gran amigo. ¿Quién? Decilo. Fabito. Sí, sí, señora. Sí, señora. Eduardo Javier Más Alcántara con nosotros. Y el regreso estelar de Mona Galossi, que vuelve. Espectacular. No, después de un mes y medio de vacaciones. Mona Galossi, descubrimos que la que vacaciones más largas tiene en toda la corporación. ¿Cuál? ¿Ah, también? Guati. ¿En esta corporación? Guati se va un año de vacaciones. Bueno, un año sí, uno claro. Claro. Guati tiene más antigüedad que años de vida. Eso es lo bueno, loco. Eso sí. Puede ser. Y bueno, bueno, chicos, así que hoy estamos festejando. Yo estoy recién llegado de Arena Beach, la pasamos muy bien allá. Ajá. También. Tiene como una cosa de Gran Hermano, Arena Beach. Sí. Es como, yo tuve que ir muy temprano el domingo a hacer brunch, me quedé en el medio y a la tarde tuve que hacer, bueno, su atención, por favor. Hay como una especie de, ¿cómo decirlo?, de promiscuidad playera. Sí. No entiendo. Todos en un momento echados en los camastros comiendo, sí, ya durmiendo una siesta. Tiene una cosa como de relajo. Gran hermanística. Sí, un gran hermanismo. Terminamos todos tirados uno encima del otro, algo así. Sí, exactamente. Bien. Chicos, les quiero decir que comimos gracias a Boris Club. Mira, y los vamos a convidar con ricos platos. Pueden ir. Ah, ¿ustedes también? Claro. Sí. Entonces no les convidamos nada. Bueno. Agendamos Gorriti 5568 en Palermo, Hollywood. Boris Club, pueden entrar a la página borisclub.com.ar y ven la grilla de shows, y cuando quieren ir, reservan piqui piqui paqui. Chicos, son unos vecinos preciosos. Muy lindo. Muchas gracias. Queremos agradecer. También. Les queremos mucho. Los queremos. Los queremos felicitar. Creo que nosotros los queremos a ustedes más de lo que ustedes nos quieren a nosotros. Nos trajeron regalos, chicos. Ahora pensemos. Sí, puede ser. Para mí sí. Puede ser. Para mí. Así como yo quiero a Pablo más de lo que él me quiere a mí. Sí. ¿Y uh-huh. con Calle cómo es? Con Calle, ahora estamos emparejando, igual Calle. Pero no, vos lo querías ahora, más. Ahora Calle lo queremos todo y él nos mira de arriba. Pero vos lo querías más antes a Calle, ¿no? Sí, sí. En un momento se emparejó y ahora no sé cómo estará. Qué bueno, que vos quieras más a todos, ¿eh? Que es como una virtud tuya. No, se ve que no estuviste escuchando el programa. ¿Por qué? Sí, escuché, vas a empezar a hacer cuenta, en un momento me perdí. Vos lo querés más, a San Martín que Belgrano y Sarmiento nos quiera a todos un poco más. Yo quiero 9, Pablo. ¿Vos me querés? 6. 6.50. Ahí iba a decir 5.50. No, 6.50. ¿Por qué no lo lean? Lean lo que quiere más. Ustedes ponen querer por demostrar. No, es no, la no, no, no, es no, la no, la palacia, no, no, lean lo quiere más a Seba, menos a Seba que Seba. Lean. Lean no me quiere, casi. No, Lean te quiere 5. Seba quiere más a todo lo que lo quiere. Vos sos el que más quiere de todos. Vos sos más nani. No, al revés. Ustedes dos me quieren más a mí que yo a ustedes. Ah, eso sí. Con nosotros es así. Sí. Con Julieta estamos igual. Estamos iguales, pero en este momento. ¿Cuántos se quieren? Los dos saben que no. De 0 a 10, de 1 a 10, ¿cuántos se quieren, dirías? ¿Cuántos se quieren ustedes? ¿Cuánto? Mensuralo. 8 nos queremos. A Pablo yo lo quiero 8.50 y él a mí me quiere. ¿Más que a mí, a Pablo? No. No, sí, no. Si a mí 8, bueno, entonces no, lo quiero igual. Me parece que es un juego injusto de jugar comunicándolo. Deberían todos anotar en un papel. Sí. Ah, Mengano lo quiero tanto, ¿verdad? Y después vemos si se quieren lo mismo. Así como hicieron, así como hicieron expresar. La otra es madura. Pará, de la creadora del premio Metro y Medio. Pero si no vamos a hacer, juguemos a eso. Metro y Medio, hay que hacerlo. Juguemos y vemos quién es el menos querido. Y le damos un premio. Sería bueno. Yo creo que quiero mucho, pero demuestro poco. Entonces, no, eso Pablo. Hacen pagar. Pablo quiere a todos 4 hasta que demuestren lo contrario. Algunos demuestran que saben hacer una mesa. Claro. Por ejemplo. Y ahí quiere 4.5. Se quedan con su atención, por favor, chicos. Sí, bueno, fíjense. La verdad que sí. Nosotros no. No. Bueno, nos vamos. Bueno. Me quedo con Cabito. Insisten en retirarse ustedes. Nos vamos no a quedarse. Escuchar. Quédense, su atención, por favor. Cumple 2 años, viene Cabito, invitado. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Sí, mañana es febrero. Sí, sí. A las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Soy Mala, tengo 7 años y escucho Metro y Medio. Chao. ¿Puedo llamarte? Decime qué número. Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con Despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Qué linda sorpresa, así como las bebidas que ya se están preparando y que se están congelando, además de las que nos traiga nuestra querida bartender internacional Mona Galosi para celebrar nuestros primeros 2 años en el aire, señores. 9:12 en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 11:12 ya de mañana en Canberra, Australia. Ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este. Se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Estuve módicos 3 días de vacaciones. 3 días, 72 horas de vacaciones. Dije, no puedo estar ausente justamente el día en el que cumplimos 2 años, un 31 de enero, un día como hoy, pero del año 2011, estábamos iniciando esta épica aventura radial, ya en aquel entonces con esa encantadora copilota, la divina de Yumi Gauto, con la que nos unía una amistad hasta ese momento, sugerida, supuesta, pero después confirmada por el peso de los acontecimientos. Mi querida Yumina, buenas noches. Muy buenas noches, Nico Artusi, muy buenas noches, Canberra, qué placer estar acá, dar comienzo a esta celebración. Estás llorando, sí, cosita, sí. No empecemos así. No empecemos así llorando. Bueno, no, pero no, sabes que vos, no, a mí me... Bueno, estoy muy contenta, es que la verdad. No es sensible, es hipersensible. Ella es hipersensible. Esto es lo que pasa. Amigos, estoy estamos muy contenta, eso, años. Esto quiero decir. Estoy muy contenta con el recibimiento de hoy. Sí, es Michael exactamente. Jackson. ¿Qué tenemos ahí? Está, mira, tenemos ahí el coro Kennedy hemos contratado con chaleco, porque vos sabés que hay dos versiones del coro Kennedy, sin sí. Chaleco y con chaleco más caro. Los chalecos, cuando no se usan, ponen en el buquebús. En el buquebús, sí. Se los prestan para la carrera de mozos y camareras. Sí, exacto. Que se hace una vez por año, que se hizo este domingo en Mar del Plata. Andrés Pandiela, nuestro sí. Coordinador artístico, ante la certeza de que estábamos cumpliendo 2 años, dijo, no ahorren en gastos. Tienen que contratar al coro Kennedy con chaleco, dijo. Pues bien. Con chaleco. Que vayan ingresando, entonces. Definitivamente. Amigos, estamos en el aire celebrando nuestros primeros 2 años, celebrando 20.000, casi 21.000 amigos en Facebook, más de 10.000 amigos en Twitter. Increíble la cantidad de mensajes. Quiero destacar el de Juan Ferrari, que es uno de los primeros que llega. Dice, feliz cumple a Su Atención. Recuerdo a Yumi, nos dice Juan Ferrari, que fue productor durante una breve temporada. De hecho, pasado mañana va el 3, es el cumple de Juan Ferrari. Sí. Una de las primeras salidas que hicimos como grupo, Su Atención, por favor, fue el cumple de Juan Ferrari. Es cierto. Que lo hizo en un patio hace dos años, ¿te acordás? La primera salida. Me parece que sí. Dice, recuerdo a Yumi contándome de este proyecto mediados de enero en Mar del Plata. Todos mis besos y abrazos. Bueno, lo mismo para vos, Juancito Ferrari. Besos, Juancito, gracias. Lucas Alzamendi, Javier Arias, Silvina Cañete, Juli Marasco, Paul Hackett, Gaby Robner, Alexis Miño, Ferex S, Cree, nuestro amigo Martín Reich, que dice, feliz cumple, un caluroso abrazo y vamos por otros dos. Ernestito Martelli, El Conejo, que también nos saluda por Twitter. Ron Bass dice, lo que más me gusta de Su Atención son los viajes y las transmisiones en vivo. Luciano Panay, que es un gran autor de la sitcom El Amor en los Tiempos del Chat. Sí, una nota claro. Que le hicimos un domingo en Branch, y amigo también de la casa, dice, felicitaciones chicos, sin dudas, lo que más recuerdo es la historia de Aurora, el gran highlight de estos 2 años. Saludos, también Guido de Domenichelli, Nadia. Bueno, lo que pasa es que hoy estamos preguntando, justamente, antes de iniciar nuestra charla con Cabito, que está al caer de un momento a otro, ¿qué es lo que más recuerdan o qué es lo que más le gustó de Su Atención, por favor, hasta ahora? En estos 2 años. Sí. A mí, nuestro primer viaje juntos a Puerto Madryn. La verdad que lo pasamos muy bien a Puerto Madryn. Fue una hermosa convivencia. Fue muy lindo, muy, muy, muy lindo. Nos unió mucho a nosotros dos, nos divertimos mucho, aprendimos muchísimo. La verdad que fuimos también buenos viajeros. Sí. Y disfrutamos. Me gustó mucho ese viaje. A mí también me gustó. Yo, a ver, ¿qué podría decir de lo que más me gustó? Ese viaje, sin duda, también mucho el de las Islas Caimán, porque fue como un viaje internacional. Sí. Y y cuando nos vino a visitar y le conocimos la cara a Aurora también fue un gran momento. Exactamente, algunas charlas de invitados que recibimos. Y una de las cosas que más me gustó también, y se va a certificar hoy con la visita de Cabito, fueron todas las visitas de los amigos de Metro. Sí. Cuando vino Barsky, Andy, Matías, Ripoll, Juli Pink. Peto también vino. Peto, viste, todos los amigos de Metro, la verdad que fue una cosa extraordinaria, yo no me canso de decirlo. Cuando hay tanto cuento acerca de la envidia que hay en los medios, sí, las internas, viste, que son a lo mejor como las que hay en cualquier empresa, pero un poco potenciadas por el ego y por la necesidad de notoriedad y de exhibición de muchos de los que trabajamos en esto. Cuando me cuentan eso, digo, yo laburo en una isla, porque fue empezar acá y realmente la onda y la mano que nos dieron todos los compañeros de la radio, todos, sin hacer distinción, pero sobre todo tipos que tienen mucha experiencia, muchos años en el micrófono y una generosidad sin límite, los principales, que fueron los que nos dieron la mano, no lo nombramos recién por un motivo obvio, ahora lo voy a nombrar, fueron One Rage, Matías y Andy. Me acuerdo que ni bien empezamos el programa, a los dos o tres días salió una nota a One Rage en La Nación, que le hicieron en el suplemento espectáculo de La Nación, y One Rage habló en la nota, llevábamos dos días en el aire, de su atención, por favor. Me pareció un acto de generosidad tan grande acordarse de nosotros en esa nota y ya mencionarnos, incluirnos, sí, ya destacarnos, que la verdad no fue extraordinario en el sentido de... está dentro de lo que nos pasó con todos los compañeros de la radio. Tal vez fue extraordinario en el marco de lo que sucede en otros laburos o con otra gente, pero dentro de lo que sucede con Metro fue realmente tan increíble la amistad que recibimos, porque fue amistad desde el principio, de todos los demás, que nos hizo sentir tan parte de la familia, sobre todo porque esta es una radio también muy amiguera, muy familiera, donde hay una cosa siempre muy que cercana. Hay una temporada en Mar del Plata, una fiesta de perros, de basta, de lo que sea, ahí se vive también y se disfruta. Nos han tratado siempre con la mejor. Sí, la verdad, estamos muy agradecidos. La verdad que estamos felices de estar acá cumpliendo dos años en el aire. El primer agradecimiento es para Andrés Fandiela y para Pablo Lete, nuestros jefes, nuestros directores de la radio, que fueron los primeros que confiaron en nosotros, siempre de entrada, siempre se coparon con todas nuestras ideas locas, siempre nos dieron, dale para adelante, hasta con la contratación del coro Kennedy, con eso te digo todo. Hasta con Irma Gauto, mira, con la yo lo apalabré a Lete allá en la playa, le dije, Lete, necesitamos el coro Kennedy, él dijo, dale para adelante. Con el sol de frente, ya medio quemado después de muchas horas de exposición. Sí, exactamente. Así que les quiero saludar a todos los que nos están mandando saludos. Cielo Latini, que es fanática del programa, escucha siempre. Yo la veo a Cielo en la tele. Sí, claro. Tuitea también esa receta. La Telini. Vamos a saludar a nuestro equipo, a nuestros jefes de producción, el licenciado, el gran Jason Main. La flamante incorporación de este año para la tercera temporada. Su atención, por favor, Luis Díaz y Toshi. Hazlo tú mismo, Itoshi. El hombre de los 11 tatuajes y de las 1000 ideas. Un beso muy especial para SRZ, Soledad Rodríguez Ubieta, nuestra canciller, que está tuiteando y dice, felices dos añitos, un lujo ser parte del programa. SRZ está en el ADN de su atención, por favor. Claro que cuando sí. Se empezó a perfilar este programa, dijimos, esa receta. Es mentora. O sea, exactamente. Desde el momento cero. O sea, no concebíamos este programa sin la música de Sole. Así que, por suerte, podemos contar con ella. Un abrazo también para Mauro Ello y para Nacho Sosa y para todos los operadores que pasaron a lo largo de estos dos años. Y ya que estamos celebrando los dos primeros años de su atención, por favor, con tantos mensajes, les digo que si nos dejan un mensaje en el 4017272, sí, vamos a regalarle a esa persona diciéndonos qué es lo mejor, lo que más le gustó de estos dos años, su atención, por favor. Dos entradas para el Ultra Music Festival, para UMF, el mejor mensaje. Así arrancó. El mejor mensaje del 4017272 se lleva un par de entradas para el Ultra. Y al mejor mensaje que nos quede en Twitter, @suatención, y en facebook.com/suatención, por favor, otras dos entradas, señores. No. Hoy regalamos cuatro entradas para el UMF Buenos Aires. Yo prometo y cumplo. Preguntale a Jason Bain, sino que le traje una mochila súper espacial. Mira, está distraído justo en este momento, pero es verdad, se la traje. Sí. Quiero ver la cara cuando reaccione, cuando se dé cuenta que estamos hablando de él, pero está completamente Jason disperso, está en otro mundo. Ya pasó. Che, muy contento de estar hoy recibiendo a Cabito, que en minutos va a estar ingresando al estudio Fernando Peña. Digo, hoy en el día, como bien recordaron en Metro y Medio, en el cual se cumplen 50 años del nacimiento de Fernando, hace dos años también, para nosotros tenía una importancia especial, empezar el programa. Y me acuerdo que fue algo que dijimos en el programa 1 de Su Atención, por Favor. Dijimos, tenemos que nacer con la bendición de Peña. Sí. De hecho, en el estudio de Peña, además. En el estudio de Peña, usando el micrófono que usaba Peña para hacer el parquímetro. Y de hecho, que también ahí fue cuando surgió la idea que pusimos en el aire durante todo el primer año de Su Atención, por Favor, de leer los fragmentos de Gracias por Volar Conmigo, el libro de Peña. De pe a pa. Lo leímos completo, dejamos de leerlo porque mucha gente nos pide que lo sigamos leyendo, porque ya no hay que leerlo, leímos lo completo. Incluso había fragmentos muy pedidos que los repetimos, entonces decidimos ampliar un poco más las lecturas. La primera vez que se lee un libro completo por radio y de Peña tomamos justamente la frase que cierra el programa, Gracias por Volar con Nosotros, lo cual resume un homenaje y algo que nosotros consideramos como una bendición, empezar nuestro programa en el estudio Fernando Peña el día en el cual él habría cumplido años. Así que, amigos, vamos a empezar. Recuerden, tienen que dejarnos en Facebook y en Twitter un mensaje contándonos qué es lo que más recuerdan o lo que más les gustó de Su Atención, por Favor, hasta ahora. También lo pueden hacer en el 4010-7272. Llaman, graban su mensaje y para los dos, para redes sociales y para contestador, va a haber premio. Bueno, exactamente. Un par de entradas para cada uno para el UMF Buenos Aires. Lo mejor del programa son ustedes dos, dice Cris de Parquechá. Mi mamu. Pero no mi le mamu. Podemos hacer ganar a él. No. Te digo que hay tantos, pero tantos mensajes. Un abrazo para el Tupu López, compañero también y amigo, que dice feliz aniversario. Purrete, sale Jarola. Estamos organizando, por supuesto. Lo que más me acuerdo, dice Rafa, fue el día que hablaron con una bibliotecaria. Creo que estaba embrujada y me cagué en las patas. Eso es mi niño, mi niño. ¿Mi niño era bibliotecaria? No, pero era autora de mi niño. Grandes momentos de Su Atención, por Favor. Amigos, son las 9:22. Tenemos 30 grados de temperatura en Buenos Aires. En minutos, Cabito Más Alcántara abre su diario de viaje por primera vez, debuta en Su Atención, por Favor, y creo que nos están quedando afuera Calle y Schultz. Sí, pero y ambos, Fedeli que tiene todas las peripecias de México. Sí, pero Fede es como de la familia. Padre, claro. Pero Calle ya está buqueado, ¿no? Y Schultz todavía no, pero bueno. Nos quedan pocos amigos de Metro entonces por visitar el programa. Como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 en el día en el que cumplimos 2 años aquí, en este día muy especial para nosotros, 31 de enero del año 2013. Su atención, por favor. Metro anuncia la partida del vuelo del día jueves. ¿Qué es lo que más recordás o lo que más te gustó de Su Atención, por Favor? Twitter, @ Su Atención. Facebook.com/ Su Atención, por Favor. Hay que hacer clic en Me Gusta. Me gusta. Los dos mejores mensajes se van a llevar cada uno. Un par de entradas cada uno, mejor dicho, para el UMF. ¿Te acordás cuando Marley dijo Me Gusta? ¿Te acordás? ¿Y cuando la presidenta nos grabó un separador? ¿Te acordás? Bueno. El tiempo. Desde Inglaterra, Groove Armada con el tema Check-in. Love, Sweet Sound. Yeah. Damián nos dice, hace 10 años escucho Basta, 9 perros, 5 metro y medio, antes Peña, ahora Barsky, desde el 2011 sigo de largo hasta las 23, feliz cumple. Ahora lo vamos a invitar a que siga de largo hasta la 1 y lo escucha Fedeli también en Comunidad Metro. Gonzalo dice, inolvidable la visita de OneRage, nota antirradial, falta de ritmo y casi se nos duerme, ¿verdad? Se durmió en la mesa. OneRage se durmió en la mesa. Vamos Delco, a ver qué trae Cabito. Nuestro amigo Delco dice, feliz cumple, tuvieron dos momentos muy importantes, cerrar las movidas solidarias, una bajo la lluvia, es cierto. Y eso también habla de la generosidad de Andy que nos invitó a protagonizar ese momento épico del cierre del último camión abajo de la lluvia, con toda la gente llorando, entre ellos nosotros, y haciendo la cuenta regresiva, la verdad, increíble. Me acuerdo la historia de la familia que vendió todo hasta la casa para soñar arriba de una motorhome por el planeta, dice Pablo. Grupo Armada. Que rodando ando. Sí. Tema Chiquín. Love, Sweet Sound. Su atención, por favor. Anécdotas en primera persona. Diario de viaje. Muy bien, amigos, 9 y 28, no le quiero meter presión, pero me gustaría recordar que Andy cuando vino lloró. Sí. Matías actuó, hizo un personaje, el cadete Bloise, un personaje que nos regaló. Barsky imitó, hizo imitaciones, Barsky, sí. Y OneRage se durmió. Y Ripoll condujo los juegos. Y Julieta Pink también. Sí. Quedó como animadora de los juegos, no le quiero meter presión. Pero debería este hombre algo que está sentado a mi izquierda saber que esto es como una especie de feria de la alegría, una kermés en la cual le exigimos alguna habilidad extra a nuestros invitados, sobre todo si son compañeros de la radio. Hace mucho que lo estábamos esperando, pero sus obligaciones televisivas le impedían estar con nosotros. Y hoy, por suerte, en el día justo en el cual cumplimos 2 años, esto se ha cumplido. Está con nosotros, señores, Eduardo Javier Más Alcántara, nuestro querido amigo Cabito. Cabo, más, bienvenido. Más conocido como el regalito vengo a hacer yo. Pues sabés que el regalito. Sos un regalón. Sos un regalón. Todas estas, ¿sabés que la semana pasada quién fue que estuvo que yo llamé? Pues vos hiciste toda una perorata de quién iba a estar al aire, que estaba al chama con los Pablo Cametti. Sí, claro. Es verdad. Y hiciste un amigo de la casa y dije, es hoy. Eso es porque todo. No sé, vino el productor corriendo. No. Vino y Itachi y dijo, che, acabo de preguntar si tenía que venir para acá, que sale, que no sé qué. Sí, yo no me pido un sustazo. Cabo. Un sustazo porque está todo esto para pasar. Y bueno, cuando lo estaba presentando a Pablito Cametti, muchísimas gracias, Mason Jay. Cuando estaban presentando y contabas todo esto que hizo Matías, yo dije, ¿qué cosa? Dije, yo tengo condición de hacer absolutamente todo eso que hicieron yo. Tengo una habilidad muy especial que es llorar cuando quiero. ¿En serio? Sí. ¿Posta? Sí. No me pongo ahora porque Arranquemos ahora. Tiene que arrancar y no paro. Pero lloro, sí. Lo he mostrado varias veces. Acá nos pasó esto muy impresionante. Que Andy lloró las 3 veces que vino. Sí. O sea, le despertamos como una cosa. Porque él empezó a contar sus recuerdos de cuando tenía 6 años, en primer grado estaba. Primero. Lo tuvieron que sacar del colegio porque a sus viejos estaban en la dictadura, se tenían que emigrar a Brasil, y empezó a contar de la carta que le escribieron los compañeros del colegio. El Colegio República de Irán, me acuerdo. Sí. En Cabrera y Mario Bravo. Y se puso a llorar. Es un chico sensible. Igual es, Andy es muy a corazón abierto. Sí, sí. Es difícil encontrarle esa grieta, pero cuando se encontrarás, no tiene fin. No, me parece que yo tuve la suerte de hacer radio un montón de horarios. La verdad, he hecho programas a las 6 de la mañana. Pero cuando empieza a caer el sol, la radio te genera otra cosa. Yo hice una nota cuando vine con Fedeli también. Hablamos una hora, pero súper relajados. Sí. Y como que la noche me parece te invita a ir para otro lado. Sí. No sé, en la cadencia te abrís más. Sí. A mí por lo menos me resulta más difícil hacer una gran confesión de día. Es difícil. Declarar un amor de día. Es difícil. Che, me re gustás. Sí. Sos la mujer de mi vida. Pero baja la persiana. ¿A vos te parece? Sí. Es difícil. No, y aparte se genera una cosa de intimidad, pienso yo, porque ¿sabes la gente que nos dice que nos escucha en la cama? Sí. En la cama con la gente, loco, es impresionante. Le estás hablando al oído a un tipo que está acostado. Le estás cerrando el día. Cerrando el día, volviendo a la casa. Ya a la noche te invito a un montón de otras cosas que me parece, y además se suma la habilidad que tienen ustedes a la hora de entrevistar. Yo siempre se los digo cuando se los mando un mensaje de texto a ustedes y a Feli, son los programas que yo escucho. Claro. Pues cuando yo estoy en la radio, son los programas que me estoy volviendo, estoy saliendo un laburo, estoy yendo a otro lado, así que son programas que tengo muy escuchados. Así que bueno, estoy muy contento de estar acá el día de su cumpleaños. De Cabo, este... y aparte... Gracias, Cabo. Esto que vos decías de los mensajitos, la verdad, no. Es una cosa que no me canso de repetirla. Esta cosa como de familia que tiene esta radio, en la cual todos nos escribimos con participar, colaborar. Sí. Y muchas veces... Participamos cada uno en lo otro, mucho menos lo que querés, porque si a veces esto piensan, claro. Quiero figurar, total. Y yo quiero comentar, quiero estar sentado ahí y nos pasa. El otro día cuando hicimos la transición de Arena Beach, terminamos de hablar y al toque ustedes dijeron, bueno, ¿cómo se llaman los quirinchitos esos, los que tienen? No sé qué? Y yo ya les quería decir, palapas, pero no sé cómo meter. Y es así, y aparte hablábamos recién de Andy, me pasó que hace 2 semanas tuve que venir a grabar algo a la mañana y Andy me dice, vení, pasá. Y me dice, vamos a hacer al aire todo, ¿no? Hizo un tajo acá, a la altura del corazón, en vivo. Vamos a hacer un momento Favaloro, a corazón abierto. 10:00 a.m. hasta 11:30. 1 hora y media hablando, Calletina, Andy y yo. Pero de cosas que nadie había contado nunca, no solo por radio, que nadie había contado a nadie algo, públicamente. Sí, algo pasó que me enteré algo tuyo que no sabía. Que no eran los sommeliers de café, obviamente. No me acuerdo que era, hubo confesiones grosas. ¿Sí? Sería, no me acuerdo. Mi memoria es muy... Me juega mucho mal la pasada. Es digna, es una memoria digna, creo. Pero esto que vos decís lo de la familia de Metro está... Justo, mirá, hablando de la familia de Metro, llega un mensaje de Dieguito Ripoll. Feliz cumple, SWAT, en gran programa que invita al placer mayor de volar. Abrazo para vos también, Diego. Sí, porque aparte la noche, como decía recién Cabo, no solo te invita a divagar un poco, a delirar, sino con la idea de este programa volar, pero empezar a volar con la cabeza. Y es que viajás, me parece que... Y me parece que lo que te quedan son momentos de los viajes, por eso cuando escuchas su atención, por favor, y te cuenta alguien, uno se empieza a imaginar, y ese pequeño instante, esa imaginación, si la ciudad en que está el oyente o la que ustedes proponen la conoces mucho mejor, y si no, te imaginas, termina siendo como leer un libro. Y porque al final, después cuando vos lees de las vacaciones y vos me decís, ¿cuántos instantes te acordás? Son pequeños momentos que te acordás de las vacaciones, por más que sea un mes. Por eso, viste los padres que dicen, no, yo quiero que sean grandes y los nenes para llevarlo a Disney, quiero que sean grandes, ahora tienen 4 o 5, no se van a acordar. Y si vos le preguntás, ¿y de las vacaciones del año pasado en el coche, a cuántos momentos te acordás? 2 o 3, llévalo ahora, después no sabés. Es verdad. Hablando de eso, ¿vos en qué barrio naciste? Nací en el barrio de Flores. ¿Y creciste ahí hasta...? Y crecí en mi barrio de Flores, después me fui mudando para Floresta, pero si te tengo que decir cuál es la génesis de esto que soy hoy, es el barrio de Flores. Ajá. ¿Y ahí cuando eras chico tu familia salía de vacaciones? ¿Eran de los de febrero o los de enero? ¿Dónde iban? Había algo muy particular en mi familia que yo de lunes a viernes vivía con mis abuelos y fin de semana con mi viejo, porque mi viejo laburaba mucho. Ajá. A lo largo del tiempo calculo que era porque muchos no nos querían, calculo que uno con muchos años de terapia uno empieza a asumir esas cosas. Pero entonces esta relación que generaba de mi abuelo, que un tipo laburante, pero que había mucha guita todos los días en mi casa, porque mi abuelo era diariero, una parada típica del barrio Flores, Carabú y Directorio, que tiene algunas anécdotas también, si querés, ese laburo de mi abuelo. Carabú y Directorio, mucha guita. Mi papá también era un empleado, pero que ganaba mucha guita, tenía una panadería, pero él tenía otra concepción del dinero, tipo, la ganábamos, la gastábamos. Y se quemaba, ¿viste? Se quemaba la guita. Se quemaba la guita en pelotudeces y por otro lado, no se gastaba en otras cosas que en viajar. En mi casa no se acostumbraba a gastar guita en viajar. Era tratar de comprar un departamento, tratar de invertir la guita, pero en el día a día sí se gastaba un montón. Sí. En mirarme la panza, en comer bien, en que yo pueda ir al mejor colegio que puedan ir, que quedaba en el barrio. En ese tipo de cosas sí se gastaba, no en los viajes. ¿Por qué crees que no en los viajes? Me parece que siempre esperaron más adelante, y cuando tuvieron la oportunidad de viajar en La Plata Dulce, un momento conocido por los que tenemos 40 años y para arriba también, ellos decidieron comprar un departamento en cuotas, el cual los estafaron, perdieron el departamento y además no solo perdieron, sino que tuvieron que volver a poner otra vez, o sea, fue como un desastre. Y si hubiésemos viajado en ese momento, lo tenés encima. Una vez le hicimos una nota en Basta, y yo siempre nombro esta frase, Armando Manzanero, y me dijo algo que me quedé para siempre, que nos dijo, viajar es la facultad más cara del mundo. Armando Manzanero. Y creo que es así. Qué belleza frase, ¿eh? Me parece que es precioso y se las regalo más que nunca para este programa, porque creo que es así, de verdad. Y la verdad que no es por decir nada bueno, que alguna cosa buena habrá tenido por la horrorosa década del 90, sí. Pero para tu edad y para los que somos un poco más chicos, También es cierto que la clase media empezó a viajar en los 90. Claro, eso es lo único que tuvo bueno. Sí. Cuando nosotros éramos chicos, no se iba a Estados Unidos. Se iba un tío con plata, se iba un compañero del colegio, sí, que traía... Un familiar que conocía Norteamérica. No se viajaba. Uno era de Mar del Plata o del otro lado de Córdoba. Y juntaba su manguito y era todo. Claro. Y tuvimos la posibilidad. De hecho, hay un montón de cosas que ahora... No, yo estoy en contra totalmente del neoliberalismo, lo que pasó en los 90, estoy en la vereda enfrente, pero digo, el presente que tuvimos estos años del tenis argentino, más allá de los que pides eran unos talentos bárbaros, digo, de Nalbandián para atrás, no te estoy hablando del potro, tenía que ver con que los pibes que jugaban al tenis, los pibes los podían hacer viajar, claro, que donde los pibes empiezan, claro, a jugar mejor y empiezan a tener competencia internacional. No vino de porque sí, toda una generación dorada, un montón de tenistas. Hijo, bueno, de los 90. Exactamente. Sí, y nosotros, con eso. Y aparte nosotros, todos nosotros, como hijos prototípico, te diría, de la clase media, claro, no se viajaba, no se iba a Europa, a lo mejor con la facilidad con la que había uno, no quiero decir que todo el mundo pueda viajar a Europa, de ninguna manera, pero cuando nosotros éramos chicos, era ir imposible. A Europa era como ir a Marte, no iba nadie conoce Europa. Menos como familia, y menos como grupo familiar. No sé si coinciden, tal vez había menos curiosidad. Sí. El hecho de tener internet al alcance de la mano, Google Maps, todo, que vos puedas ver, sí, antes, para saber cómo era Londres, agarrar un libro que tenga foto de Londres. Y también no antes... tenías en tu caso un libro con foto de Londres. Total. Tenías que ir a una biblioteca, sí, o enganchar una revista. Sí. El límite de internet es tu curiosidad, con lo cual, esa curiosidad te despierta un bichito que decís, bueno, me dan ganas de viajar. Por eso yo, eso que me decía, se viajaba en casa y yo iba en enero con mis abuelos a Mar del Plata y en febrero con mis viejos y a Mar del Plata. Entonces yo me iba de vacaciones 2 meses, pero Mar del Plata, un año nos tomamos un avión y nos fuimos a Bariloche. Yo empecé a viajar recién a los 21 años, que como regalo 21 me fui a Estados Unidos. ¿Solo? Me fui solo, viajé solo, sí, con la idea de quedarme. Mira. Y me fui para el lado de San Francisco, a un lugar que se llama Davis, que está a unas 40 millas de San Francisco, más para el norte, y para la Papal y para todo eso, y me fui a lo que se llama Davis, eso te decía, y nada, para mí, yo cuando era chico, ahora hay un montón de dibujitos animados, pero para cuando yo era chico, estaba la Warner o estaba Disney. Para mí era Disney, fue un sueño toda mi vida. No me digas. De verdad, para los que tenemos 40 años... Fue lo primero que dijiste cuando te sentaste. Sí. O sea, vos no eras, sí, de los Looney Tunes. No, o sea, no, me gustaba más la Warner, para lejos. Quiero proponer una pausa. Sí. Primero para brindar, el Cabo está con gaseosa, nosotros estamos con cerveza, vale. Cabo... Ahí va, salud, ¿eh? Chin, salud, amigos. A los ojos. Salud, a los ojos, ahí está, a los ojos, por estos 2 años, por la visita del Cabo, que para nosotros es muy importante porque hace mucho tiempo queríamos que viniera, y por las historias de viaje que va a contar después de este tema. Cabo, ¿te quedás, por favor? No, obviamente. No me dejes acá. No. Amigos, estamos celebrando los 2 primeros años de su atención, por favor, muy contentos en este feriado. Nuestro programa 500 cayó primero de enero, ¿te acordás? Feriado. Hoy, también feriado. Somos feriadistas desde Irlanda del Norte, Tudor Cinema Club, seleccionado por Sole, nuestra canciller, con el tema Sun. Don't know, the wind will carry me, so just hold tight. iniciando el despegue en 2013. Metro. Federico nos dice en Twitter, viajar es la facultad más cara del mundo por cabito de miedo, tan tristemente cierto. Lo único que me permito decir es que no es triste, es cierto, porque para viajar no hace falta dinero. Uno puede viajar yendo acá a comer un asado a Luján. Eso es viajar, sin duda. No pensemos siempre en el, obviamente todos quisiéramos viajar lo más lejos posible, conocer otras culturas. Sí. Y también vino Ciro de Ataque y en una nota con Matías también dijo algo: loco, lean personas, las personas son libros. Andate 100 kilómetros, andate a Carmen Areco y las personas son libros, y ahí vas a conocer historias y ahí vas a poder viajar. A veces viaja físicamente y a veces viajas en el tiempo. Cuando hablas con un viejo y te cuentas cosas que pasó hace muchos años, eso también es viajar. Cabo, me estás haciendo llorar. Yo no. Mirá, sí, este es tu aporte. Eso vas a arreglar. Mirá que creo que no lloro desde el 84, me parece. Para, vamos a ir a la tanda. Perdón, se acaba el tema. Vamos a la tanda, 17 minutos para las 22. Cabo, ¿te quedás? Obvio. ¿Yumi, te quedás? Por supuesto. ¿Me lo prometes? Vamos a la tanda, amigos comerciales, y al regreso más. Metro, anuncia la partida de... Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro, 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Metro. 9, 5, 1. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes, de 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si quieres ser ilimitado, venía Claro. Together presenta viernes primero de febrero, 23 horas. Look Fair. Together, Look Fair, Pesta Bros, Lemonade. Viernes primero de febrero, 23 horas. Together, Live Buenos Aires, Avenida Juan B. Justo, 1658. Facebook.com/together.ba. ¿Enfriaste tu cerveza Miller? En minutos. Un corresponsal en el planeta Tierra. Destaca el espíritu de las grandes ciudades en Su Atención, por Favor. Esta semana en Revista Caras, Máxima Reina. A los 41 años, la argentina Máxima Sorregueta será coronada como reina de Holanda, cumpliendo el gran sueño de su vida. Exclusivo, Pampita y Vicuña en Buenos Aires. El trabajo nos ayuda a superar tanto dolor. Susana enfrenta rumores de romance con su arquitecto. Sigo sola y feliz. Además, Lo Pilato embarazada, Peterson mamá y Macedo y Bossi juntos. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió. Metro es tu radio. Despegar.com, tu agencia de viajes. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Su atención, por favor. Novedades de navegación. Información relevante para el viajero amigo. La Argentina no asistirá a la reunión solicitada por el gobierno de los Kelpers. El canciller Héctor Timmermans no tiene previsto reunirse con representantes británicos y de los isleños durante su viaje a Londres. Un vocero calificado explicó que las relaciones exteriores son entre estados y recordó que para la ONU los isleños no son reconocidos como parte interesada en el conflicto por la soberanía de los archipiélagos del Atlántico Sur. Más de 20 ciudades brasileñas no celebrarán carnaval. En una decisión sin precedentes, se cancelaron los festejos que debían comenzar la semana próxima en señal de duelo por el incendio en la discoteca Kiss. En Santa María, todas las actividades festivas y actos oficiales quedaron suspendidos el mismo día de la tragedia por un decreto del alcalde César Schirmer, quien ordenó luto de 30 días en el municipio. En Perú se podrán oler y sentir películas en el cine. Según informa el diario local El Comercio, en ese país se ha inaugurado la segunda sala de Latinoamérica con tecnología 4DX después de Brasil. Allí el espectador no solo podrá ver una película en tres dimensiones, sino que podrá sentir lo que sucede gracias a efectos de viento, movimiento, olores y hasta salpicaduras de agua. Nicolás Santucci, Sumigauto. Su atención, por favor. Preparando el vuelo 2013. Gold line's gonna tell me where the light is. Gold line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Now tell me what you saw. Tell me what you saw. There was crime. Señores, está con nosotros Nacho Sosa, nuestro piloto titular. ¡Bravo! ¡Nachito, bienvenido! ¡Su atención, por favor! Premio Inter por su atención, por favor. Sí, ¿eh? ¡Qué lindo! Desde el momento uno. ¡Qué lindo! Nuestro piloto titular desde el momento cero de este programa, Nacho Sosa. Gracias por volar con nosotros también, Nachito. Fernanda dice en Twitter, hace 2 años que no cambio el dial después de metro y medio. Feliz cumple. Lo mejor, el que recorrió el mundo en moto y conoció al Papa, Emilio Soto. Escoto, Emilio Escoto. Federico nos dice, tiene que ver que sean feriadistas, ya que el feriado es sinónimo de viaje y el viaje sinónimo de su atención, por favor, feliz cumple. Recordando las épocas en las que no se viajaba tanto, Gaby dice, cuando yo era chica y alguien hacía viaje internacional desde Seiza, toda la familia iba a despedir y a recibir. Sí. Decíamos, también era una excursión ir a Seiza. Y cuando éramos chicos, no sé si se acuerdan ustedes, que Seiza tenía una terraza. Sí. Y uno podía salir a la terraza. De hecho, claro, muchas películas argentinas. Está retratada esa terraza, sobre todo películas de Monzón, Superagente, o Palito Ortega, como cuando él hacía un cantante internacional, está esa terraza para ir a ver y recibir a la gente que bajaba del avión, escalerita como... Made in La Luz, como se baja, como, para que la gente ubique, ese era como cuando... Si tú eras otro viaje de avión, como Mar del Plata, que te bajás a 30 metros de la puerta y vas con tu valijita y caminas. Sí. Hay algo que me gusta mucho que pasa en aeropuertos chicos, que es eso, que no haya manga, que bajes del avión por la escalerita y tengas que cruzar la pista con tu valija. Eso y ahí me encanta. Sentís el clima. Sí. Como en Caimán nos pasó también, hacía en mucho Caimán, calor. Sí, claro. Sí. Qué grande, Cabito, a estas horas. Tengo que bajar del auto, pero me quedo escuchándolos, dice Juan Pablo. No sé lo voy a contar. No ese sé lo es lo el voy mejor piropo que te pueden decir, ¿no? Cuando están escuchando radio y te dicen no me puedo bajar del auto. Yo prefiero que fuerte estás, pero como no me lo dicen, me dicen que no, no me puedo bajar del auto. Che, Cabo, y recién nos contabas del primer viaje a los 21 años que te fuiste a Disney y estabas ahí como aturullado por Disney. Cumpliendo el sueño. Yo claro, primero, yo creí que en Disney llegabas a lo que es el castillo de la Bella Durmiente, para que te ubican el logo Disney, ese castillo. Magic Kingdom. Exactamente, yo pensé que llegabas y estabas ahí. Que era lo primero que veía. Cuando llegué yo fui a Disneyland, el original, que está en Anaheim, al sur de Los Ángeles. Exactamente, al sur de Los Ángeles. Llegué, escuché la música, na, na, na, na, na, na. Me puse a llorar. 21 años, un bobo. Solo. Fui a la casita de Eddie, Mickey Mouse, vi lo que tenía las compras en la heladera para comprar queso, subí a los juegos más pavotes, subí a It's Small World, Que es un juego pavote. ¿Ese es el de los muñecos de todo el mundo? Sí, el muñeco de todo el mundo que recorre el mundo en bote, y cuando llega a Argentina hay dos esquimales. ¿Cómo puede ser? En un corner, no, malísimo. ¿Cómo puede ser que no nos adviertan, no? No, y que me no subí, hay que subirse a eso. No hay que subir. No, pero igual ahora, gracias a internet y lo que hablábamos antes, sí. Ahora hay unas páginas que entras a internet y hay los que recorrieron todos los parques y entras a unas páginas especializadas y bueno, a tal hora, tal cosa, en tal lado, te no organizan. Te pierdes, te organizan a esto, no subas, te subí, está bueno. Claro, porque yo le contaba a Cabo, fuera de micrófono, que el primer viaje solo que hice también fue a Disney, pero a Orlando fui yo, no el de Los Ángeles, también tenía 21 años y claro, cuando vas ahí medio de turista, pues yo la verdad no tenía idea, te perdés media vida haciendo colas en los juegos, es tremendo. Y después no volví. Y después en ese mismo viaje me fui a Nueva York y ahí sí quedé herido de amor de muerte por Nueva York. ¿Por qué? Por la ciudad. Y ahí, de hecho, tuve la suerte, gracias al laburo y gracias a que tengo una mentalidad que hace que cada, a diferencia de la de nuestros abuelos, que cada manguito, en vez de comprar 50 kilos de dulce de membrillo o de dulce de batata, me lo guardo para ir a Nueva York todos los años. Pero quedé herido de amor. ¿Vos tenés así algún amor por alguna ciudad? Me ha pasado, tengo un amor con San Francisco, que es una ciudad que curtí un montón, que la curtí a principios de los 90, una ciudad que me abrió la cabeza. Viajar te cambia, indudablemente, y San Francisco a mí me cambió. ¿Por qué llegaste ahí la primera vez? Porque tenía gente conocida en Davis, en este lugar, que me podían alojar, y yo quería estudiar cine, y me fui para allá. Y San Francisco me quemó la cabeza. Ir a un lugar como Castro Street, que es una calle, que entonces es un barrio gay. Barrio gay, sí. Que ahora, este comentario, a nadie le llama la atención, y a todos te parece una pelotudez, pero en el 90... era totalmente revolucionario. Era un lugar donde los gays iban de la mano por la calle y se besaban y eran toda una comunidad. Y ver esa apertura cultural, ver una ciudad que culturalmente San Francisco es impresionante, ver los tranvías, me partió la cabeza San Francisco. ¿Y fuiste en ese mismo viaje con 21 años? Fui San Francisco, el mismo viaje que fuiste a Disney. Exactamente, ese viaje. Pegaste San Porque Francisco. me quedé como 4 o 5 meses en Estados Unidos y ahí escribo mi primer libro, que se llama Mi vida en Present Continuous. Tenía un inglés medio tarzanesco y me fui sin hablar inglés, nada, absolutamente. Quería estudiar cine. ¿Y qué pasó? Pasó Fastix. Sinead O'Connor en ese momento tenía un disco en el disco había una versión de Don't Cry for Me Argentina. Sí. En ese disco Sinead O'Connor, esto es año 91. Yo tenía una radio sobre una heladera, pasaron ese tema por la radio. Don Cry for Me Argentina, y yo abracé en una heladera. Dijiste, me vuelvo. Y lloré. Dije, me gasto toda la guita y me vuelvo. Dije, me quedé 4 meses y me gasté toda la guita y me vuelvo. ¿Posta que fue así? Sí, te lo prometo. Me daba mucha curiosidad ver cómo Sinead O'Connor tenía que ver con el regreso. Y él interpretó. Sí. Mirá vos. Me agarraba cualquier cosa. ¿Y volviste acá y qué hiciste de tu vida? De acá, volví acá y estudié. ¿Estudió acá? 21 años. Estudié, seguí estudiando acá, ya habían arrancado la facultad. ¿Qué hiciste? ¿Imagen y sonido? Publicidad. No, estudié toda la vida publicidad. También publicidad, hice dirección de cine y después marketing. En mi casa, mientras yo estudiaba, no me hacían laburar. Estudié lo más posible. A los 25, en un momento, me dejé andar a laburar. ¿No? Y ahí me dediqué a la publicidad unos años. Claro. 5 años, 6 años me dedicaba. Para volver a hacer esto, que es la mejor manera de vivir sin laburar. La radio, exactamente. Claro. Exactamente. Pero jamás pensé que iba a hacer esto. Me gustó siempre la radio, pero jamás pensé. Fue una casualidad. Cabo, ¿hay algún lugar mientras estás durmiendo o soñando despierto en el cual al cual vuelvas en forma recurrente? Sí, tengo una frase de Borges que dice: en cualquier lugar del mundo que me acuesto, amanezco en Buenos Aires. Me parece mi ciudad es el lugar al que vuelvo una y otra vez. No podría vivir en otra ciudad, no me imagino en otra ciudad viviendo que en Buenos Aires. El que intentó alguna vez vivir o vivió afuera sabe lo importante que es. Lo que es para mí Buenos Aires, lo que es para el que está escuchando del otro lado, Tucumán, o Salta, o la provincia, o el lugar que estés. Yo donde vuelvo siempre es a Buenos Aires. De hecho, mis vacaciones nunca son en enero porque disfruto de Buenos Aires. La paso bien. Si yo me tuviera que tomar 3 semanas de vacaciones, y por decisión, una cosa es cuando no te puedes ir a ningún lado por temas económicos, por lo que fuera, entonces como que te sentís atrapado en estas vacaciones. Pero unas vacaciones en Buenos Aires yo te lo disfruto como loco. Pero como loco. Amigos, es una ciudad que es súper atractiva. Cuando viajás te das cuenta de la gran ciudad, la gran capital que tenemos, culturalmente, arquitectónicamente, gastronómicamente. Tenemos una gran capital, hay un montón de museos súper interesantes para ver. La recorrida a Buenos Aires, donde estás un turista, y se vuelven locos. La gente está buenísimo. Comer a cualquier momento del día. Ahora nos van a salir a matar un montón, pero. O me van a salir a matar un montón, pero Buenos Aires sigue siendo una ciudad segura. Comparado en otros lugares del mundo, están Los Ángeles. Tipo, se hace 6 de la tarde, te las tenés que picar en la ciudad de Los Ángeles, en lo que es el downtown. Sí. Tenés que ir, rajar y rajar lo más rápido posible. Nueva York, depende por donde andes, no es tan segura. Uno igual de todas maneras se siente seguro en su casa, viste que si vos venís a casa y me decís, ¿puedo dejar el auto acá? Le digo, vale, boludo, va bien. Y si yo voy a tu casa y digo, che, ¿puedo dejar el auto acá? Uno se siente seguro en su casa, ¿no? ¿Cuál es tu top 3 de Buenos ciudades? Aires? No, de Buenos Aires. Buenos Cuando Aires. Viene algún amigo de afuera, ¿dónde lo llevas? Sí, lo llevo. La gira gastronómica conmigo la puedes pasar bien. Policía Gourmet. Sí, la puedes pasar bien. Debes estar a poco de editar un libro de gira gastronómica en Buenos Aires. Me firmé por un libro, pero no va a ser de eso. En realidad acabo de firmar, tengo un año para escribir. Entonces, un libro, no va a ser. Firmame acá eso, que no. Vamos a hacer la guía. La guía, ahí sí. Tengo alguna propuesta de un programa de tele que tiene que ver con la gastronomía y tiene que ver con eso, con el recorrido de Buenos Aires. Pero Buenos Aires es hermosa, el barrio que quieras es hermoso. Me gusta mucho. Y la Recoleta es preciosa, el cementerio de la Recoleta es hermoso. Libertador es precioso. Palermo, mi barrio querido de Flores. Pero tu lugar, elegí tu lugar. Flores. El barrio Flores, sí. Los pasajes. Por donde está la casa de Baldomero Fernández Moreno, es como tiene como algo nostálgico Flores, El Ángel Gris, que yo crecí leyendo ese libro de Dolina, que está todo retratando el barrio de Flores, que uno se siente pequeño orgullo de lo que pasó en su barrio. Sabes que me gustaría leer un mensaje que estaba por acá, a ver si lo encuentro, de un oyente que nos mandó por Twitter, que dice Juaco, dice, siempre dice que cuando viajás tenés. Siempre dije que cuando viajás tenés un tiempo cronológico y un tiempo de vida. Viajé 6 meses por Sudamérica, pero parecieron años. A mí me gusta siempre citar desde que empezó este programa la frase de Paul Bowles, que también dice que, a no ser que seas actor, viajar es la única manera de vivir otra vida dentro de tu vida. ¿Qué? Porque el viaje es otra vida, que tiene su propio nacimiento, desarrollo y muerte. De hecho, volver siempre morir un poco, ¿no? Sí. Y me gusta mucho esa idea, como la de otra vida dentro de tu vida. Cuando uno está viajando, está en estado de excepción. Por lo general no le dan miedo las mismas cosas que le dan miedo cuando... Qué lindo ese estado de excepción, claro. Total. Y está con desafíos nuevos, con decisiones nuevas, y quizás no le tira tanto lo cotidiano que tiene uno, y toma decisiones mucho más reales. Sí, me gustó. ¿Cómo te estado de excepción? A mí me pega, lo de viajar, para mí un excelente síntoma de viajar, es cuando estoy volviendo tener ganas de volver. Me parece que es el gran síntoma. Me parece que es el gran síntoma por dos razones. Porque ya están las vacaciones y las disfruté y no me quedé con nada en el bolsillo, ni en el alma, ni en el espíritu, como para que no me quede nada pendiente. Y porque significa que donde estoy bien, porque tengo ganas de volver. Entonces el síntoma de tener ganas de volver para mí es clave cuando estoy en una vacación. Misión cumplida. Exactamente, pasa por ahí. Pasa por ahí. ¿Y en algún lugar te pasó de querer estirar, de decir, de acá no me voy, me quedo 10 días más, 5 días más? Quiero volver siempre, quiero volver y contar, no sé, tengo como una necesidad casi latente de venir y contar y de ver a mis amigos, y soy... El porteño. Cuando viajo también soy regalero, me meto mucha presión con eso. ¿Viste? Yo soy regalera como loco. Y se pierde un montón de tiempo. Mucho tiempo. Porque aparte yo lo que hago es, veo una cosa y no la compro en el momento. Digo, esto es para Yumi, digo. Sí. Y me queda todo para el final del viaje. Y los dos últimos días son ir de una punta a la otra de la ciudad a la que estoy visitando, recopilando los regalos que fui viendo. Exactamente. Pero... Y aparte, mira, tengo una amiga que no te voy a mencionar quién es. Sí, que me hizo una calamidad. Viene un día antes de que me fuera a Estados Unidos, hace 2 años, me dice, toma, te doy $100. Me dice, cuando había. ¿Te acordás? Una sí, verde, ¿acordás? Con un presidente. Ahora es azul. Sí. Tenía. Bueno, te doy $100. Cómprame cositas, me dijo. Me mató. Me mató, me arruinó la vida. Cómprame cositas. Todas las cositas lindas que me alcancen. Me dijo, estuviste presente en todos los días de mi viaje, porque cada cosa que veía decía, claro, le llevo, no le llevo, cuánto voy, cuánto gasté. Claro, porque aparte de Nueva York hay cositas por todos lados. Fue una gran compra. Amigo, vamos a escuchar un tema más a cargo de Sol, está Cabito con nosotros, estamos celebrando los 2 años del programa y está Mona Galossi en su regreso triunfal. A su atención, por favor. Abriendo nuevamente su barra internacional, 2 minutos pasados de las 10 de la noche, 26 grados la temperatura en Buenos Aires desde Albuquerque. Aquí llega The Jeans. con el tema Australia. Nos dice Marianela por mail en atención arroba metro951.com. Qué lindo escucharlo. Si encima Cabito me mata de amor. Eso soy yo. Salamero. Los felicito por muchos años más juntos. Cuando le recite, se vuelve loco. ¡Oh! Amigos, hay gente que nos saluda en el contestador 4010-7272. Lo mejor que han hecho en estos 2 años fue haber aparecido y haberme regalado las noches. Un abrazo. Y éxitos, ¿eh? Gracias, haber aparecido, exactamente. Silin Gracia dice, felicidades Nico Yumi, el programa no tiene desperdicio, pero lo que más me gusta son las historias de miedo. Gracias por la compañía. Besotes, Sil Ingra, la gurú del diseño. Sí, la que nos diseñó los stickers. De su atención, por favor, en temporada 1. Chicos, de atención, por favor, feliz cumpleaños. Bueno, chicos, espero que haya sido uno de los mejores mensajitos. Sí, definitivamente. ¿Cómo no? Está candidateado para llevarse las entradas para el UMF Buenos Aires. Te digo que el que haga un jingle también, ¿eh? ¿Cómo? Va a rankear muy bien. ¿Cómo? Se viene la canción de la tercera temporada. Definitivamente. Delfina nos dice, un momento en el que lloré y no me podía sacar los auriculares, la nota a los que viajan en limusina por América. Bueno, hay gente que llora. Cabo, vos fuera de aire, vaya, no sé si fuera o dentro de aire. Sí, que tenías el superpoder. Si cada uno de nosotros tiene un superpoder, vos tenés el superpoder de llorar a voluntad. Sí, me tengo que concentrar un poco, sí. Pero sí te lloro. No te quiero hacer llorar, te quiero preguntar si sos de llorar espontáneamente en la vida. Soy de llorar, y me parece que cuando sos grande, cuando ya estés muy mayor, y cuando vas creciendo lloras más fácil. Me parece que tiene que ver con, no que te volvés más sensible, sino que viviste más cosas, y eso hace que vos puedas proyectar o tener empatía con lo que le pasa a otra persona. Las películas, estoy más llorón de grande, no sé si a vos te pasa, o a ustedes les pasa a mis nenas, está más llorón a medida que vas creciendo. Recién coincidíamos nosotros dos que lloramos con App. Yo lloré con App. Con App, no. ¿Quién no lloró con App? Y con un gran pez. Te quiero. La película, igual que una de las películas que más lloré, y eso me recibo de. Andá a la avenida Castro. Sí, Castro. No, Castro Stream hace el monumento cuando te termina de decir que lloré con congoja, tipo. Así, cuando te haces hambre, la hambre, para adentro, con cilindrina. Con Posdata te amo y me la banco. ¡Oh! Lloré con Posdata. Una de las peores películas. ¿Posdata? Sí, la del argentino, ¿no era? La no. Es con no, la. ¿No es con Sandra Bullock? Es con, no es con Gerard y Swank. La Posdata te amo. Exactamente. Y Gerard Butler. Que él muere y él deja una serie de cartas. Lloré como loco. Ante esto y ante tu paso por el barrio Castro, Fer dice: Cabo está con un pie afuera del closet. Estoy en Narnia. Y aparte está. Estoy con el león en el ropero. Pará, nada, y viniste de rosa, Cabo. Y me vine. Es rosa, tío. Es rosa. Mira, sí, pero el volado es rosa. Los breteles son oscuros. No, claro, no es el volado, es el calado del corpiño. Che, ¿te puedo introducir a Mona Galossi, que es nuestra bartender internacional? Pero más que lo dijiste en ese sentido. Se las trae. Qué bacana que conozco al marido. Mira que tiene mano pesada el marido. La mano lo de menos. Me volviste los brazos. La mano lo de menos. Mona, bienvenida. Temporada 2013. Qué bueno que me introducís de esta manera. Sí, exactamente. Está formando la introducción. Me calentaba. Es un placer introducirte una vez más, Mona. Bueno, gracias. La verdad, hoy súper feliz. 2 años. Este, mi programa. Mona, mirá que te traje. Mirá, la verdad. Yo quiero grabar un mensaje en el 4010-7272 que diga: lo mejor de su atención, por favor, es el ringtone que nos han regalado con la risa de Mona Galossi. Definitivamente. Nos hicimos millonarios con esta risa. Sí, la verdad que sí. Está certificado. Cristian, último mensaje que leo ahora, dice: Chicken Little, Yumi Gauto, sí, tené cuidado, tenés a tu lado a un romántico seductor, Cabildo de Miedo. Lo conocemos de Miedo. Ay, Cabucci. Tiene de frente. Romántico, pues es seductor, no. Yo no conozco. ¿Este año vas a estar en la tele? Voy a estar en la tele, voy a ser Duro de Omar a partir de este lunes. ¿En serio? ¿Ya está? Para, ¿está Toñetti? ¿Está Toñetti? ¿Quién más está? Exactamente, tú igual me sumé. ¿Está Pardini? Está Pardini. Jodeme. Te lo prometo. No. De verdad. Por la nena. Por la nena. Si te digo por la nena, porque de verdad. ¿Vas a volver a hacer teatro? Voy a volver a hacer teatro, viene la segunda parte de Pervertido por Accidente. Sí. Que si no viste la primera, pues va la segunda, no es que es... Literalmente termina la segunda, pero se aborda otro tema. El Pervertido por el Accidente era la historia de un chico que había crecido de 40 años. Un chico, bueno, sí. 40 años que había crecido viendo porno y pensaba que la vida era como en el porno. Entonces trataba todo como si fuera como en el porno y la vida no es como en el porno. Bueno, la segunda parte va a tratar sobre el divorcio. Todo lo que pasa un tipo de 40 años cuando se divorcia. ¿Es una adaptación también? O sea, ¿existe? No, la segunda parte la hacemos nosotros. Qué bien. Y de la primera parte, la verdad que fue una honestidad del productor y de pagar los derechos de una obra que solo conservó la estructura, nada más. Después fue todo mérito de Pablo y Fernando, que son los que escribieron la obra. Pablo Fabre. Exactamente, sí. Y yo que sumé algún chiste y redondeé algún otro, pero el mérito de los chicos 100%, y le era solo la estructura de la obra, porque tenía cosas en la obra original, como por ejemplo que el protagonista principal era judío y la esposa era negra y dominicana y latina. Y acá no hay chiste, no hay conflicto con eso. Claro. Yo soy judío, sí, y mi esposa es dominicana. Sí. ¿Lo hicieron? Mira. No sabía lo de ustedes. Una guarangada de hadas, la utilizaron en un monólogo. ¿En serio? Explotaba. Conozco un par de ellas. Sale como piña. Total, después la ayuda metálica y una que termina así, que es genial. Che, nos vamos a ir a la tanda. Acabo, aparte, en el 2014, el libro de Cabito en todas las librerías. Sí. Exactamente, así que te leeré. Esperemos que sí. Cabo, felices de que hayas venido hoy. Un muy placer, contento. Sabés que hace mucho que queríamos que estés acá. Y hace mucho que yo quería venir. Es cierto, y aparte ya empezando la tele, ya no está más en 678, ¿no? Y no empezando la tele el próximo lunes era... Era hoy o nunca. Igual en algún momento solamente voy a pasar, porque tengo muchos más viajes y algunos muy divertidos para contar. Vayámonos de viaje juntos. Y vengo todos los jueves. Todos los jueves, señores, de 21 a 23, Cabito con nosotros. Cabo, gracias. Un placer para mí. Gracias, feliz cumpleaños, gracias por escuchar. Muchas gracias, loco. Chau. Eduardo Javier Massa Alcántara abrió hoy las páginas de su diario viaje. Su atención, por favor. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Metro. Sonido 9-5-1. Metro 95-1. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Dos hombres y una misión. ¿Cómo robar el mundo? Sebastián De Caro, Diego Fernández. Radio en Acción. Cada sábado de 10 a 13. Imagínate cómo robar el mundo. Un programa de historias pop. Solo por Metro. Ultra Buenos Aires. Armin van Buuren, Avicii, Carl Cox, and Friends, Afrojack, Hardwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Jeff Miles, entre otros importantes artistas. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero. Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1. Radio Oficial. Más humor, más música, más canchero. More cancer. Canchero di nuovo. Di più Fabregas, più Sangiao, Chris Scott, più Ginsburg, más. Ancora risate, más carcajadas. Sábado 12 y media en el Paseo La Plaza. The 2nd of February begins. Comienza 12 de febrero. Entradas plateanet.com. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. La mejor cerveza se sirve en las mejores ciudades y se disfruta en un solo vuelo. Cerveza Miller presenta Corresponsal en el planeta Tierra. Ahora explora el mundo con Sumigauto. En su atención, por favor. Aquí estamos en una nueva emisión de la corresponsal del planeta Tierra. Hoy para recorrer. Es la mismísima Sumigauto. De buena Nouli, usted lo ha dicho. Hoy para recorrer, vos que sos tan amante de los bebitos, de los niños y todo. Justo, sí. Vos que te llevas tan bien con los querubines. Vos que preferís la mesa de los niños. Sí, tengo un instinto paternal muy desarrollado. Muy desarrollado. Tengo para recomendarte el lugar al que tenés que llevar a sobrinos, futuros hijos, amiguitos, hijos de amigos. Sí. Creo que antes que eso prefiero meter la mano en la puerta bisagra, en la puerta tijera de una estación vieja. Y que el nene la cierre de golpe. Así tenés una excusa para retirarte a la sala de guardia. Sí. En España y en México, porque han abierto la primera tienda aquí en la región, ¿cómo le dicen en la ROLAC? Latin America and Caribe. Ahí Rolac. Está. Bueno, en México han abierto una también. Las tiendas Baby Deli. ¿Qué? Son unas tiendas que fomentan la actitud ecológica, la actitud verde, algo que han desarrollado las marcas que le han sacado jugo como locos a la educación por el medio ambiente y a reciclar y demás. Son unas tiendas que venden productos reciclados, orientados para el consumo de los niños, para que los niños consuman, elementos de higiene, elementos de ingredientes, comidas ya hechas, y además dan talleres y cursos para aprender a reciclar, para hacer yoga para niños, para fomentar la creatividad y demás. De afuera uno lo ve y son como un típico deli, como si uno fuera señora Pani a comer un muffin o algo así. El otro día mi mamá me dijo que imaginaba que señora Pani era una señora muy, muy, muy viejita. No, es una lolita divina. Y es una diosa total. Una veinteañera bomba. Por eso. Una de las solteras más codiciadas de la ciudad. ¿Qué te parece? De la ciudad y de alrededores. Claro. Porque ahora se está mudando alrededor. Es cierto. Bueno, pero decime si cuando hay plan de grandes que tienen que llevar a sus hijos y demás, y van a estos lugares con pelotero y todo, ¿no vendría mejor un lugar donde dejarlos y que aprendan a hacer cosas un poco más productivas, a relajarse, a respirar, así se tranquilizan un poco los nenes y los papás pueden disfrutar también? En este lugar hay, entonces, tienda comercial, hay talleres, hay blogs con recomendaciones y demás, por ejemplo, cómo ayudar a los padres a que los pendex larguen los pañales y demás, y cómo volver a sus hijos bastante eco-friendly desde temprano. La tienda se llama Baby Deli, es un boom en todo el mundo, hay muchas en España, y se ha inaugurado la nueva en México. Sumigauto, corresponsal en el planeta bebé. Las mejores ciudades tienen un sabor en común. Cerveza Miller presentó un corresponsal en el planeta Tierra. Exploraste los sabores del mundo Miller en un solo vuelo. Entra en contacto con el espíritu de las grandes ciudades. Martes y jueves. En su atención, por favor. Miller Gin Draft. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hoy nos tienen que decir qué es lo que más recuerdan de estos dos años del programa. En arroba su atención por Twitter, en facebook.com/suatención, por favor. El mejor mensaje se lleva dos entradas para la UMF Buenos Aires. Y también el mejor mensaje que dejen grabado en el 4010-7272. Recuerden dejar nombre y DNI para poder darle el premio. 4010-7272. Ahora escuchamos más mensajes, pero antes, desde Montreal, los Cromio, con el tema Bonafide Lovin'. Let me tell you that I saw your boyfriend walking down the street. He was standing all shaky, hands all sweaty, and he could hardly speak. I might as well take a minute or two to put you onto some game. You got a boy like him, a man like me, and that's just not the same. I never mind in this mess. What you need is a sweet caress. Everybody wanna talk too much, but what you need is a special touch. Oh boy, wouldn't that feel right? A little dinner with a candlelight. And me when it comes down to it, like a man that's down to fight. I'm here from the Ya se viene Mona Galossi, pero antes escuchamos mensajes, Gauto. Claro que sí, a ver. Después de un momento lejos fue cuando estaban hablando con una mina que estaba re del tomate, que tenía la casa embrujada, no sé qué. Y de golpe se escucha un ruido medio fantasmal de fondo, de vivo. Mi niño. Y bueno, me asusté. Ah. Ay, mi niño, ay, claro. Hasta ahora el top 2. El top 2 es Aurora en vivo. Sí, y el día satélite. Y después mi niño. Y quería decirles que a mí lo que más me gustó de todo el año fue cuando estuvieron con Aurora Canessa, la que navegaba sola. Bueno, esa experiencia me encantó, la viví pero a pleno con ustedes. Y bueno, nada, esa fue la que más me gustó. Chao, hasta luego. Muy bien, amigos. Pablo dice en Twitter, feliz cumple, su atención. Gracias a ustedes cambié el prime time de la TV por la radio. Ahí está. Acabamos de subir a Facebook la foto que nos sacamos recién con Cabito. Yo estoy con el pelo tan corto, no es que me creció la bocha, pero ayer fui a Salón Berlín, la peluquería más enterada de Buenos Aires, y le dije... ¿Fue lo primero que te dije? Sí, le dije a Tijera Maestra, corte colimba, le dije. Corte colimba. Y en la foto también está Mona Galossi, que en minutos va a abrir la barra internacional. Muy contento de estar celebrando con ustedes los primeros dos años de su atención, por favor. Raro empezar un 31 de enero, algo. Raro. Pero así somos nosotros, raro. Desde Montreal, en Canadá, Cromio, con el tema Bonafide Lovin'. Su atención, por favor. Empieza el servicio de bebidas a bordo. Mona Galossi. Barra Internacional. Bien, amigos queridos, esperábamos escuchar este anuncio desde hace mucho tiempo, Recién lo decíamos en la transición con Metro y Medio, Mona Galuzzi es la que tiene más vacaciones de todo el elenco de la radio. Creo que está de vacaciones desde el 16 de agosto, que sí, fue la última vez que vino. Pero por suerte, esta risa vuelve a acompañarnos. Mi querida Monita, buenas noches. ¿Cómo les va? Ayer me ayer me la crucé a Mona por el barrio. La llevaba la encantadora perrita Chloe con una lámpara puesta en la cabeza. Vi, vi las fotos. Sí, una pequeña úlcera en su ojo y bueno, ella, viste, eso que en Arena Beach estuvo bien, le entró arena o algo. En un momento, viste, que te dije, tiene el ojo hinchado. Mira, era de, y, era de sí, arena, bueno. Sí, arena. Ah, es verdad que dijiste sí, ya. Viste, sí, la mamá se da cuenta de todo. Se da cuenta. Era muy impresionante en Arena Beach verla a Chloe como si fuera la dueña de la playa. Iba corriendo a un lado a otro, posesiva. No, no, no, increíble. Territorializándolo sí, todo. Todo, todo. Aparte, no se deja tocar. No sé si se dieron cuenta de eso, que es muy simpática. Se excita con la presencia de los otros, pero no me toques. No me toques. Esa es como la dueña. O sea. Exactamente. El famoso mírame y no me toques. Mírame y no me toques. Bueno, Monita, la verdad que nosotros nos reencontramos en Arena Beach este fin de semana, donde la pasamos bárbaro. Y pero antes, bueno, estuviste en otro lado y ahora lo lindo de este año siempre es contar con tu presencia, pero ahora en un nuevo día, los jueves, ¿por qué? Porque esta es una herencia que creo que nosotros recibimos del Mono Sheffer, que ya lo hemos nombrado hoy, que ocupaba este horario antes, de 21 a 23, y que es el creador de Jueves... Hoy se sale. Sí. Se sale. Hoy se brinda, se sale. Se vuelve a brindar, se vuelve a salir. Y con la democracia se come, se vive, se educa. Y con Nico Artusa se viaja, gente. Bótelo. Este año vamos a viajar mucho este año. ¿Eh? Así que, Mona, yo quiero viajar con ustedes. Pandiela, quiero viajar. Sí. Lo único que te digo es: prepara la tanga. Lo único que te digo. Por ahora estoy preparando y la tanga, el culo. Bueno, para que la tanga quede bien. Para sostener. Exactamente. Mona, prepara la tanda también de auspiciantes. Así hay plata para mandar. Bueno, no, ya tengo algunos en la cabeza. ¿En serio? Sí. Bueno. Vine con todo. ¿2013? ¿Qué te parece? No, 2013 me gusta más. 2013, qué moderno está Mona. Mona Galuzzi es modelo 2013, chapa M. Es Mona. Modelo. Epa, modelo. Primero modelo. Sí. Segundo, es modelo 2013, chapa M. Así que cero kilómetros. Bueno, Monita querida, ¿qué vamos a tomar hoy? Bueno, hoy, la verdad, la botella. Sí, mira la botella. Divina. Oh, está nuestro amigo Itoshi, que es un reputado director de cine, preparando su segundo largometraje. El filmando de hoy. Claro. Filmando, ¿ya se sabe quién va a ser el protagonista? Mejor dicho, ¿se dijo públicamente o no se dijo? ¿Vamos a tener la primicia en este programa? Este programa tendrá la primicia porque es una persona muy, pero muy importante y muy conocida. El protagonista de la nueva película de Itoshi. Digo, Itoshi, nuestro productor, está ahora grabando toda la preparación del trago y la vamos a subir a Facebook y a nuestro blog en minutos nada más para que puedan seguir segundo a segundo la preparación del traguito Mona. Y bueno, básicamente estuve pensando, digo, bueno, vamos a festejar los 2 años al aire, y en un momento dije, ¿qué hago? ¿Algo con whisky? No, no. ¿Algo con vodka? Puede ser. Puede ser. Sí, pero... ¿Algo con tequila? No, ¿algo con sake? Pero... pero yo sé que acá somos de los sequitos, de las bebidas espirituosas. Y traje el mejor gin que vamos, nos puede acompañar. Mona Galuzzi. Trajo un auténtico calce profundo. Calce profundo, voy a decir el mejor nombre gin. Porque total, nadie lo trae. Que Hendrix, ya hemos hablado de la historia de este gin. Y lo que traje de mi viaje a Chile fue una botella de un té verde. Es hermoso. Que se llama Arizona, que es muy rico. Es la botella es divina. Así que la voy a abrir para preparar este trago que se llama Arizona Beat. Señor director, disponga de las cámaras, si la por cámara favor. Me toma. Si la cara, la cámara me toma. Imágenes ya de la botella. Acá de. Tengo un modelito terminado. Eso me encantaba. Linda botella, ¿eh? Linda botella. Y es muy rico el té. Mira. Muy rico. Tiene propiedades energizantes y aparte este verde que también limpia. Sí. Y con. Antioxidantes. Con antioxidante este verde, ¿no? También. Y. Con el gin va muy bien. Y yo traje unas uvas que ya empezaron a estar las mejores uvas de la temporada. Hoy comí, qué ricas son las uvas, mi favorita. Antes me acuerdo que cuando yo era chica empezaban a estar fines de marzo. Sí, y ahora ya en febrero encontramos hacer una buenas uvas. A una de chicas dos, a las dos, ¿eh? Sí. ¿Uva negra o rubia? Negra. Depende. No, Mona, no me haga la gran Fede. Contéstame. No importa que sea verdad, contéstame en radio. Bueno, mañana decí la otra. Claro. Está bien, la verde. Perfecto. Segunda pregunta. Sí. Ojo, ¿a dónde te condúcete? ¿Cómo le dicen a esta uva? No, ¿cómo le dicen? Teta de vaca. ¿En serio? Sí. Segunda pregunta, ¿con piel o sin piel? ¿Se traga la piel o el ollejo se deja un costado del plato? Con piel. Para mí también con piel. Mi abuela la comía sin piel. Mi abuela me pelaba la uva. Ay, y me la partía al medio, sí. Y le sacaba las semillas. Y me daba uva partida al medio pelada. No. Tercero, semilla. Sí, se traga. Se traga. ¿Se traga o se escupe? No, se traga. Chicas, ¿se tragan o escupen? Escupo, yo. O sea, conclusión, la prefieren. Una morocha y la otra y la otra blanquita. Sí, siempre. Las dos con piel y a tragar y bueno, dale, Mona, seguí con la preparación. Nunca pensé que Artús iba a llegar a esto. Pero estamos hablando de la uva, ¿no? Yo estoy hablando de la uva. A jugar con este doble sentido. Este doble sentido, a ver. Dale. No, básicamente la semilla la trago, de uva la trago, pero si no, sí, Mona, sigue. Perfecto. Mona, hablas y entonces, ¿de qué se trata lo que vamos a hacer bueno, hoy? Bueno, vamos a utilizar vasos trago largo, uvas rubias. Sí. Y negras. Perfecto. De las dos. Estoy sacando la semilla, no la piel, porque ¿qué pasa con la semilla en el trago? Cuando es más amarga. Exactamente. Sí, acá tenemos a señora. Sí, conocí a su tía. En Irlanda. Sí. Y tuvimos buena onda, la verdad que sí. Al principio. Pregúntale a mi tía con qué le onda la uva. No sé si me animo. Pero yo creo que somos amigas. Somos amigas. Sí, sí. Y, sí. Hay una foto de la tía en nuestro Facebook publicada. Yo la republiqué en mi Facebook también porque dije, esta es mi nueva amiga. Y aparte, si es gauto, ¿viste? Ya está. ¿Qué te parece? Bueno, seguimos con la preparación. Sí, por supuesto, porque si no nos vamos de tema. Agregamos uvas en el fondo del vaso. No lo vamos a hacer batido, vamos a hacer un trago directo. Aproximadamente son 3 uvas verdes y 3 uvas rojas. Los vasos que traje hoy son realmente gigantes. Trago directo quiere decir que lo vas armando en el vaso. En el vaso. Que después se toma. Exactamente. Okay. Perfecto. Vamos a cortar limas. Si no tenemos limas, podemos utilizar limón. Limón. ¿Le tengo una fe, Mona, a este? Sí, es rico. Voy a sacar otro instrumento de mi... Se agacha, Mona Galossi, en vivo. Las uvas las pusiste en el vaso, cortadas a la mitad. Exactamente. Sin la parte de las semillas. Ajá. Exactamente. Y hay una mezcla de uva rubia y uva, sí, y uva negra. Y uva negra. Estoy agregando... Exprimiendo. Exactamente. Exprimiendo. Me impresionan mucho los tríceps de Mona Galossi. Está es durito, impresionante. ¿No? Es impresionante. Vos no vas a tener nunca el problema del salero. Espero, que preocupa tanto a las mujeres. Esto es por la coctelera, básicamente, chicas. Claro que sí. O sea, si son bartenders, no van a tener salero. Ahora le dicen coctelera. Sí. Ay. Estoy corriendo. Quiero que sepan todos. ¿En serio? Estoy corriendo mucho. Bien, llegué a correr 15 kilómetros. ¿Cómo es el con tema? Con ese calorcito. Ya que hoy nos permitimos... Sí. Divagar un poco. ¿Cómo es el tema del running y la celulitis? Porque las chicas es sabido que no quieren correr porque dicen que provoca celulitis. Por el rebote. Claro. Mirá, para mí es mentira. La celulitis, tiene mucho que ver con la alimentación. Sí. Ajá. La persona que come comida chatarra es más propensa a tener celulitis que cualquier otra persona. La cafeína. Bueno, fumar, no te metas con mi negocio. No. ¿Okay? El fumar, el alcohol también. Las empresas, querida. Todos morfamos de sommelier de café acá, sí, ¿eh? Sí, obvio. Todos morfamos. Pero muchos dicen, no, también te trae flacidez correr. No, tampoco es. O sea, si haces un entrenamiento también que complementas con pesas, no, vas a estar... Mona Galossi entrena todo. Y complementa con todo. Bueno, hablando de entremeses, vamos a terminar con el trago, Mona, que queremos catar. Bueno, estamos por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Te digo que la cantidad de mensajes que tenemos es tan impresionante que no llegamos a leerlo. Hay un buen mensaje. Creo que no aplica porque el ganador de los mensajes tenía que responder que era lo mejor de estos 2 años de programa, pero Lunita dice... Y me pongo un poco colorada. Yo la mastico y la trago. A la semilla de uva, digo. Prueben, tiene gustito almendrado. Bueno, ahí está. Y le salió un versito encima. Ahí está. La recomendación, que hay un mensaje, me dicen, para ahora o después. Ahora, mientras... Pongámoslo ahora mientras Mona mete los hielitos en el vaso. Bueno, mi mensaje es para decirles feliz cumpleaños en este feliz aniversario, feliz cumple. Y así como las de los autos, que dicen, lo mejor que hizo la vieja es al pibe que maneja, lo mejor que hizo la metro es a los pibes que manejan. Asumí y eso me diera el café. Un abrazo, Javier José Cepa. José Cepa, me dijo que es gran candidato para ganarse las entradas para el UMF. Qué lindo que es recibir tanto cariño, de verdad, de la gente no conoce, pero que en realidad conoce. Sí. Te das cuenta cuando... Bueno, y gente a la que le hablas y que de alguna manera tenés ganas de que la pasen bien. Definitivamente. Bueno, agregué hielo, gin, obviamente té verde que traje de Chile, básicamente. Y estoy terminando con unas uvitas arriba enteras. Mira lo que es. Le puse sirup simple para endulzar un poco. Espero que esté bien equilibrado. Me vuelvo loco. ¿Cómo se llama, Mona Galassi? Arizona Beat. Bueno, vamos a probar. Arizona Beat, señores, a 32 minutos pasados de las 22, te digo que tenemos una experiencia radial inédita, que es una cata de los tragos de Mona en vivo. En la primera edición de su temporada 2013, hoy 31 de enero, a partir del día de la fecha, todos los jueves, en Metro. Y hoy se sale. Chin, chin, bonita. Salud. Salud. ¡Bocato de cardinal! ¡Para Mona Galassi! Y este aplauso. ¡Qué bueno! Monita, es increíble, refrescante. No llegué a aplaudir porque me quedé tomando. Me bajó la temperatura a 14 grados. Es muy refrescante. Es refrescante. Es muy impresionante. Mona Galassi se suma al festejo entonces por los 2 años de su atención, por favor. Estamos grabando todo esto, así que no se pierdan el video, que de alguna manera devela el revés de la trama, cómo hacemos este programa de radio. Aquí, Atlas Genius desde Australia con el tema Trojans. Take up all the thoughts of what we've been. Take a look, hesitate. Take a picture you could never recreate. Write a song, make a note. All the love that sits inside your throat. Change the locks, change the scene. Change it all, but can't change what we've been. Minutos, 26 grados la temperatura en Buenos Aires. El número para los mensajes es 4010-7272. felicitaciones por estos primeros 2 años, y una de las notas que más me ha causado alegría fue la que le hicieron al hombre este que se tiró en paracaídas de 90 años, me pareció extraordinario el espíritu de vivir. Bueno, mi nombre es Raúl. Raúl, un abrazo grande. La verdad que es una historia increíble la del abuelo de 92 años que se tiró por paracaídas. Que la repetimos, la volvimos a escuchar, de tan buena que era. Sabrina dice, quiero probar el trago. ¿Por qué no invitan un oyente por semana a catar con ustedes? Bueno. Muy feliz cumpleaños, acá Ana María de Villa del Parque. Aránico, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Cuántos años tenés vos? Porque cumple, el programa cumple 2 años. 22. Pero vos, con todas las cosas que decís, desde el salero, desde un montón de cosas que decís, me vas a acordar a mi abuela, a mi mamá, a un montón de cosas. 93. Chicos, vos y Yumi 45. Es el mejor programa lejos que escucho en la radio, lejos. Por toda la información que pasan, por cómo nos hacen pasear. He leído mucho, ese es el tema. Yo creo que tenemos sí. una ganadora, ¿eh? Para mí que lo crió la abuela, por eso tiene, viste, bueno, muchas frases. Eso es cierto, pero he leído mucho a Manuel Puig y autores similares que registran el habla de los argentinos. Lo que más destaco de estos años, dice Gomero Actor en Twitter, es la sensación de volar y conocer el mundo estando en casa. Combinación perfecta, felicidad, G. Muy bien, amigos, vamos a ir a una tanda. 22 minutos faltan para las 23, 26 grados la temperatura en Buenos Aires. Antes de las 11 tienen tiempo para dejarnos los mensajes. Vamos a estar regalando 2 pares de entradas para UMF Buenos Aires. Entiendo que vamos a transmitirlo, ¿no? Sí, Metro, Metro Radio Oficial. Ahora comerciales y al regreso mucho más de su atención, por favor, en el día en el que cumplimos 2 años. Culturas, ciudades, gente, idiomas, costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Metro. Arroba Metro -951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10 AM. En la era de las identidades dinámicas, no somos nadie. Metro 95.1. Sonido urbano. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si quieres ser ilimitado, vení a Claro. No te va a gustar el calor del pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas. Estábamos los dos mirando el mar. Costanera Sur. Luego de más de 1 año, la banda uruguaya vuelve a Buenos Aires. No te va a gustar el calor del pleno invierno. Nuevo disco, nuevo show, nuevas canciones. 6 de abril, Estadio Costanera Sur. Anticipadas con descuento hasta el 14 de febrero en lifepass.com. Invita Alto Avellaneda. Verano 2013. Febrero. Metro. Arena Beach presenta Sunset Special. Este sábado y domingo. 16 horas. Tony Drueta. Luciano Banchero. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Samsara Beach presenta Verano 2013. La mejor vista de Mar del Plata. Para que arranques una noche con todo. Bailá al lado del mar. Este verano el punto de encuentro es Samsara Beach. Reservas 486-1441. Salí del cemento. Vení a bailar a la playa. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Su atención, por favor. Nicolás Santuzzi, Yumi Gaudo. Último llamado para el vuelo. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. We'll be right back. Nicolás Artusi. Sumigauto. Su atención, por favor. Preparando el vuelo 2013. Se confirmó que en la ceremonia de entrega de los premios Oscar el próximo 24 de febrero, Adele va a estar cantando este tema en vivo. Qué bueno. Va a estar Barbara Streisand también cantando. Claro, que hace más de 30 años que no se presentaba en la ceremonia de gala de la entrega de los premios de la Academia. Ahí en lo que era el Teatro Kodak, que ahora se llama Teatro... ¿Cómo se llama? Le cambiaron el nombre. Es de una marca que nos auspicia, me parece, pero no quiero meter la gamba. No, por la duda. Por la duda no lo digo. Desde Tottenham, Inglaterra, Adele... con la canción que se ha convertido en el leitmotiv de la aventura número 23 del agente secreto 007, remixada por Theater of Delays y seleccionada por nuestra canciller SRZ, Soledad Rodríguez Ubieta. A 14 minutos de las 11 de la noche, Adele. Skyfall. Realmente, fuera de aire, decíamos con Yumi, hay tantos mensajes que es inmanejable. Inmanejable. Se me escurren de los dedos, mira. Es muy impresionante. Me gusta mucho un mensaje que no lo encuentro, pero tampoco lo quiero mandar al frente. Bueno, acá lo encontré, que dice, no voy a decir el nombre, pero dice, lo mejor de Suaten cuando hablaron con la primera mujer en cruzar sola el Polo Sur. Mirá cómo... ¿Hablamos? ¿El Polo Sur? Sí, hablamos con una mujer que acampaba, que... ¿Que cruzó sola el Polo Sur? Caminando. No, pará, yo tengo una... Una hilera que cruzó caminando. Sí, claro, sí. No es que cruzó el Polo Sur. No es que no. Se fue de un lado para el otro. Fue una nota que tradujimos, de hecho. Claro, sí, verdad, verdad. Sí, Eduardo lo dijo eso. Sí. Yo pensé que era todo creación de la imaginación. Yo no me acordaba. Eso había sucedido. Te estaba confundiendo con Aurora, pensabas vos. Claro, problemas graves, severos de memoria. 40-10-7272. Aurora, mis emociones aflora. El viaje de la exploradora. Besos. Un abrazo. A Dante. Dante Spinetta nos dejó este mensaje. ¿Quién es? Va creyendo, la calidad de los mensajes. Lástima que a las 11 termina esto, porque a la 1. Tenemos otro mensaje para escuchar para leer del internet. No sé. Ah, Dios mío. ¿Cuánto? No, no te estoy justo viendo, que nombré no a mi amiga Angie, que corre, nos está escuchando, así que le voy a mandar un beso. Más Angie, vale. La que yo conocí ayer. La que está, es una bombín total, Diosa. Es una bombín total. ¡Vino Feli! Justo en el día en el que cumplimos 2 años. Hoy, Fedeli. Hoy. ¿Qué estamos festejando, Fedeli, a tu salud? ¿Me puedes decir qué pasó en la Capelu, Fedeli? Es impresionante. ¿Qué pasó? Pasó México, pasó el Caribe mexicano. Es impresionante la Capelu de Fedeli. Ahora en la transición lo vamos a hablar en detalle. Me está reclamando el trago, ¿podés creer? ¿Sabes que sí? No. Che, mi nombre es Javier. Lo que más recuerdo del programa y que me encantó fue la nota que le hicieron la familia que se iba a recorrer el mundo en esa camioneta donde vos, Nico, te subiste, ¿te acordás? Sí, te acordás. Y la recorriste toda por dentro. Mientras le hacían el reportaje a los chicos en el estudio. Es más, voy a decir una cosa más. Después de que hicimos esa nota con los Rodando Ando, la familia, que son amigos nuestros ya a través de Facebook y todo, que Yumi Gauto lloró como una marrana en toda la nota, los tipos nos pidieron, la familia, nos pidió una foto de Yumi mía que la plotearon y está pegada en el costado de la, la camioneta. No. De la casa rodante. Somos parte de la motorhome, sí. Somos parte de la familia rodante por toda América. Somos un azulejo. ¿Sabés que sí? Es muy impresionante. Bueno, muchos mensajes. Antes de las 11 vamos a elegir los dos mejores por redes sociales y por contestador y vamos a regalar un par de entradas a cada uno para UMF Buenos Aires, el gran evento de música electrónica del que Metro será sponsor y transmisión oficial en el próximo mes de febrero. Vamos a poner un tema más antes de comerciales. Faltan 11 minutos para las 11. Viajamos a Australia mientras dejamos que Fedeli se prepare para Comunidad Metro. Aquí llega Empire of the Sun con el tema We Are the People. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 1975. We sharing each other, there isn't all the scent of the lemon drips from your eyes. We are the people who rule the world, a force running in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, 8 minutos de las 11 de la noche con 26 grados de temperatura en Buenos Aires. Dicen que mañana a la noche tendremos una fuerte lluviacita y que va a bajar la temperatura porque va a empezar a soplar el viento sur. Dicen también que minutos nada más revelamos a los ganadores. Claro que sí. Hay dos pares de entradas para ir al Ultra Music Festival. UMF Buenos Aires ahora en febrero, con transmisión exclusiva de Metro. Desde Australia, Emperor of the Sun, el tema We Are the People, última tanda, comerciales, y cerramos esta edición especialísima de su atención, por favor, celebrando nuestros Karaoke 2 años. De Mona. ¿Cómo? Karaoke de Mona. ¿Se viene? Me encanta esta nueva Mona. Me gusta mucho y banco mucho la Mona 2013. La banco mucho. 2013, Mona 2013. Exactamente, ahí va, Chapa ahí va. M. Mandá Mona al 2013 y llévate las fotos hot. ¿Sabes que sí? Amigos comerciales, última tanda y al regreso tema checkout aquí en su atención, por favor. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Jumil Auto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Metro 95.1. 95.1. Metro. Metro 951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. En minutos. Comunidad Metro. La primera red social en radio. Termina el día en conexión con la mejor música. Comunidad Metro. Lunes a viernes. De 23 a 1 AM. Modera Federico Eli. Una radio. Una comunidad. Metro 95.1. Hay conexión. Clarín presenta Los secretos del gran asador 2013. Convertite en el mejor asador con los secretos de las parrillas más famosas en 15 entregas coleccionables. Los cortes de carne más recomendados, formas de cocción, condimentos y las mejores parrillas para escaparte el fin de semana. Además, juntá los cupones y llévate un brasero de regalo. Saborea este gran lanzamiento. El domingo 3 de febrero, la entrega número 1 de regalo con Clarín, el gran diario argentino. Promoción válida en Argentina sin obligación de compra del 10 de febrero de 2013 hasta el 16 de junio de 2013 o hasta agotar stock de 35.000 unidades. Regalo un brasero, ver bases en www.latpro.com.ar. Latpro S.A. juramento 2853, primero Becaba. Despegar.com te conecta con el mejor tenis del mundo. La primera ronda de la Copa Davis 2013. Del 28 de enero al 4 de febrero. En vivo desde el Estadio Mariterante Wales, en Buenos Aires. Despegar.com te lleva a vivir Argentina-Alemania. Con toda la cobertura de Dani Miche. La Copa Davis 2013. Se vive en Metro. Hoteles Despegar.com te lleva a los mejores torneos internacionales. Hoteles Despegar.com. Y el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Su atención, por favor. En minutos llegaremos a destino. Hora del check-out. En Metro. Y una de las cosas lindas que recuerdo de estos 2 años fue cuando nos fuimos después de acá con Juan Ferrari y Yumi Gauto a ver a LCD Sound System. ¿Te acuerdas? Sí. Después del programa que se despedían, que eligieron la Argentina para despedirse. Cerrando este programa que fue una gigantesca efeméride por los 2 años, terminamos en Nueva York con LCD Sound System y The Very Best. Puedo cambiar, ¿eh? I can change. Yeah. llegando al final, son las 11 de la noche, tenemos 26 grados de temperatura en Buenos Aires. Y este cierre de la edición en la cual celebramos los 2 años del comienzo de Su Atención, por favor. Ellos son los Very Best, desde Malawi, la tierra elegida por Madonna para adoptar un niño. En coproducción con LCD Sound System, la agrupación liderada por James Murphy, con sede central en la isla de Manhattan. Aterrizamos entonces en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, pero con escala en Malawi, de Very Best and LCD Sound System. I Can Change. Birlo Fais, enciende tu verano, termina enero y también terminaron los increíbles Sunset Sessions que Birlo Fais organizó en UFO Point Pinamar, donde han pasado artistas como los Furiaki, Cata Spinetta y Jime Blisniuk. El jueves pasado fue el último, donde Smirnoff Ice presentó a Ale Lacroix haciendo un tremendo DJ set. Un atardecer diferente, encendido, con mucha gente, buena onda, y Smirnoff Ice bien, bien frío. Si querés revivirlo, entra a nuestro blog para ver toda la cobertura exclusiva de Su Atención, por favor. Smirnoff Ice, light up your summer. Bueno, amigos, y ya que la mencionaste, me gustaría en este momento también, en el cual cerramos el programa que celebra los 2 años de Su Atención, por favor, recordar a Jime, que estuvo desde el momento número uno y con quien compartimos unos muy lindos días este fin de semana en Mar del Plata. Jimena Blisniuk, nuestra jefa de producción, que nos abandonó por Andy, me cambió por Andy, definitivamente. La vida... La pusiste en un brete cuando igual me preguntaste. Se lo dije al aire. No tuve que cambiar nada por nadie, dijo. Blisniuk dijo eso. La vida la llevó a una encrucijada. Tenía el carril izquierdo con Nico Artusi, el carril de derecho con Andy Kunesov, dijo, yo voy para la derecha, me quedo con Andy, pero a muerte, y yo quedé solo, solito, sí, fue así. Le agradecemos también a la gente de Boris Club, que nos han dado de comer tan, tan rico para levantarle el ánimo al sommelier de café que viene Pachucho, con esa discusión de Jimena Blisniuk. Boris Club queda en la calle Gorriti 5568, Palermo, Hollywood. Pueden entrar a www.borisclub.com.ar, ver la grilla exclusiva de todos los shows, comer algo rico y disfrutar. Gracias, Boris. Bueno, tenemos los ganadores, producción, los ganadores de las entradas, ahí está. Antes de anunciar a los ganadores, vamos a recibir a quien, al hombre del momento, al domador de las olas del Océano Pacífico, al rudo y al técnico, acaso el único que es capaz de representar a los dos bandos de la lucha libre mexicana, ¿quién? Al enorme, a nuestro asesor de bienestar, al primer oficial de vuelo, al gran Federico. Buenas noches, muy buenas noches, muchas gracias, estaba extrañando todas esa catarata de frases. Pero ojo que te levanta la autoestima también, Ya estoy mejorando de golpe. Bueno, en estas 3 semanas que vos nos tuviste, que lo recibía más o menos parecido, no con tanto entusiasmo, te digo la verdad, porque se tiene que hacer de abajo, banchero. Sí. Dejó de ir a terapia el tipo. Bueno, ya me dijo que retomó. Sí, empezó a retomar. Desde el lunes retomó. Retomó. Pues sí. Buenas noches, felicitaciones. 2 años. Gracias. 2 años. Vos un poquito menos. Chin, chin. Porque Comunidad Metro empezó un poquito después que... Acá hay un tema que quiero compartir con ustedes. Bueno, una de estas en la heladera. Está bien. ¿Saben cómo le dicen allá en México a estas botellas de litro? ¿Cómo, chico? Botellote. ¿Botellote? Un botellote. Dame botellote de chevecha. La botellota, decían. Federico Eli y la michelada. Solo en la lucha libre. ¿En serio? Sí, no, era como que tenían chimichurri. Era como cerveza con chimichurri. Casi me muero. Era una cosa de locos. ¿Fuiste a la Arena México? A ver, sí, a la Arena México. Fue lo primero que le pregunté. Es impresionante. El lunes fue lo primero que le pregunté. Si había hecho lucha. Me acordé de vos porque era grandilocuente, bizarro, como me dijiste. Era una cosa de locos. Es maravilloso. Llegaba por los técnicos. No, yo estoy con los rudos. ¿Estás con los rudos? No, yo con los técnicos. ¿Y a quién viste pelear? ¿Te acordás alguno? No me acuerdo. Aparte me emborraché al poco. ¿Rey Misterio no estaba? Son increíbles. Las cosas que hablan cuando le pasan el micrófono son increíbles. Y aparte, nosotros estamos acostumbrados a titanes en el ring, claro. Los más grandes y los más chicos a 100% lucha, que las luchas duran 2 minutos y medio. Ahí cada lucha dura 25 minutos. No termina nunca. Lo que pasa es que los mexicanos son duros para todo acá. Todo es largo. Y hay momentos que se dan de verdad. Hay algunos manotazos que son... ¿Viste cómo suena la tabla del ring? Terrible. Vi mujeres combatiendo en el ring. ¿Posta? Sí, ¿enmascaradas? Enanos, ya era una cosa... Tengo videos, los voy a subir en cualquier momento. ¿En serio? Sí, me muero. Sí, no, no, lindo. Cuando fui yo, no te dejaban ni sacar el celular. No me gusta. No, se reprimían. Acá ya se podía ir. Hay cosas que ya no se pueden manejar. Qué bueno, qué buen viaje, Fedeli. De todo, ¿eh? Así que un día haremos un café. Ahora no, porque un café te moriste, desintegrás. Pero un día de estos hacemos una michelada y te contaré bien todo lo que he vivido en México. Tenemos pendiente todavía Noche de Faroles, emprendimiento radial. Tantas cosas pendientes. La Farolinoche. 23 es el año. Vamos, Mona. Para cumplir los pendientes. ¿Usted lo dice, Galosi? Le digo. ¿Cómo está Galosi, eh? ¿Cómo está Galosi? Bronceada. Bueno, amiguitos, nosotros nos vamos a ir. Antes tenemos que anunciar a los ganadores. Dejó un mensaje en Facebook y por eso se convirtió en la ganadora acerca de lo mejor que le pasó. Podríamos buscar, no, vale la pena buscar el mensaje, ¿lo tenés ahí a mano? ¿Dónde están? Así lo leemos, ¿no? ¿O solo lo menciono? Bueno, que fue un momento, solo lo mencionamos. Lo mencionamos a ver si llegamos a encontrarlo. Ahí está, acá está, ya lo encontré yo, mira. El mensaje es el siguiente: lo que más recuerdo es que llamé para jugar y creo que tengo el récord de error más grande de cuenta kilómetros. Sí. Ya sé quién es, dijo 170 mil kilómetros. 170 mil kilómetros. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la chica? Mimi Martinelli. Era una chica. Exactamente, sí, Mimi. Perfectamente. Dice: los quiero mucho. Lo que más me gustó fue la travesía de Aurora, haberla seguido. Mimi, sos la ganadora. Hoy sos la ganadora porque sos la que erró por más lejos por todo, en 50 kilómetros. 170. Me acuerdo que la pregunta aparte era la distancia entre tal lugar y la India. Era llegar a la India 170 mil kilómetros. Espectacular. O sea, dos veces la vuelta a la Tierra. Sí. ¿Te lo cuento? Sí. Hermosa. Mimi sos la ganadora. Y por mensaje de contestador, Javier de José de José Cepaz. Es el de... ¿Cuál era el mensaje? Lo vamos a escuchar. Este es el ganador. Bueno, el mensaje es para decirles feliz cumpleaños en este feliz aniversario, feliz cumple. Y así como las cosas de los autos, que dicen lo mejor que hizo la vieja es al pibe que maneja, lo mejor que hizo la metro es a los pibes que manejan. A Yumi. Y eso me diera café. Oh, ahí está, bueno. Vuelvo a llorar. Son los ganadores. Mimi y Javier se llevan un par de entradas cada uno para UMF Buenos Aires, un gran festival de música electrónica que tuvo su primera edición el año pasado y este año repite en febrero también con transmisión de metro. Bueno, Fede, quedás a cargo de todo. Por favor. ¿Qué bueno verte? La verdad que sí, mucho tiempo. Cuando me enteré que estabas así, con una manta, en la 3 de Gesell, con una manta, así vendiendo artesanías. En 3 días hiciste la temporada, me dijeron. Hice la temporada. ¿Qué es lo que vendés? ¿Pipas? ¿Qué es? Vendo pipas artesanales y de tarde hago de mimo en Gesell. Pero tengo un solo programa. Tengo un risa de mono. Tengo una sola habilidad, una sola prueba, que es la falsa pared. Exactamente. Es lo único que saco, la falsa pared. El escalador también, ¿no? Bueno, amigos, nos vamos. Gracias por habernos acompañado en este feriado. Saludamos a nuestro glorioso equipo de producción, el licenciado, el gran... Mañana es su último día de trabajo. Ay, antes de irse de vacaciones. Mirá, exactamente. Vos. Así que ya tiene todo listo. Saludamos también a Luis Díaz. Y Toshi. Hazlo tú mismo, Toshi. El hombre de los 11 tatuajes y de la película que tiene un protagonista secreto. Que será develado en este programa, pero muy pronto. No es Woody Allen. No es Woody Allen. Dice que no. No es Nicolas Cage. Hay un Nicolás en el elenco. Hay un Nicolás en el elenco. ¿Qué me estás vendiendo? La próxima película, señor Itoshi. Va, el protagonista no es Al Pacino, pero va por ahí. No se puede decir. ¿Jason Mendes, protagonista? Saludamos a Mauro Bello y a Nacho Sosa, nuestros jefes titulares de cabina. Y un beso muy especial para la canciller CRZ Soledad Rodríguez Subieta, que nos ha dejado hoy un pasaporte musical sellado en todos lados. Mona Galosi, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Gracias por haber venido. Hoy se sale. Me gusta. Yumita querida. Chivetiamo domani, caro mio. Bienvenido nuevamente a este su programa de radio. ¿Cómo mezcló el italiano con el portugués? Fede, quedás a cargo de todo. Dale. Suerte hoy en Comunidad Metro, amigos, nos vamos. Mi nombre es Nicolás Artusi, como siempre. Y en la frase que le hemos robado, entre otros, al gran Fernando Peña en el día de su cumpleaños.